Vamos a ver si pongo esto en marcha. A ver si... Bueno, no sé. ¡Uy, el golpe mágico! ¡Eh! ¡Hay alguien de Melmac! ¡Oiga! Esto es Perdidos en Melmac. Bienvenidos un día más a Perdidos en Melmac, vuestro podcast de ocio, entretenimiento y gatos de periodicidad aleatoria. ¿Está en la buena ya? Está en la buena. Vale. Tengo conmigo a Kibou. Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes, noches. Y en la nave anexa tengo a Nevesu. Hola, muy buena. ¿Cuánto hace ya del anterior? Da igual. No, chíame, es que el tiempo es relativo. Por mantener, por poner un récord o algo de eso. No lo sé, sinceramente no lo sé. Pero estamos aquí otra vez. Puedes realmente lo miro. ¿Puedes poner una bocina? Venga, vale. Piensa que para alguien que nos acaba de descubrir no ha pasado nada de tiempo. Es verdad. Porque ha escuchado el anterior y ahora está escuchando este. De hecho, es verdad. Es que el tiempo es relativo. Es verdad, puedes escuchar uno de tarde. Hay muchos y entonces no puede pasar el tiempo. ¿Estáis todos bien? Eso es lo importante. ¿Estáis todos bien? Sí. Taparse por las noches que empieza a refrescar. Yo estoy un poco catarrado, yo lo siento mucho. Por cierto, empiezo con una petición de un oyente, que es compañero mío de trabajo, que dice que si podemos volver a poner la camiseta de los furros. Es que... Porque dice que quiere una. Hay un problema. Es que los furros... Hay un problema, y es que... Willy Fogg es furro, esa camiseta... Ojo, era potente, ¿eh? Willy Fogg es furro. Es que Willy Fogg tiene derechos. ¿Sin derecho a qué? Derecho a guardar silencio. Sin millonario, Willy Fogg. 27 de diciembre de 2021 fue el último programa. No está mal. Sí. Está bien. Menos de un año. Eso está bien. Menos de un año. La reina de Inglaterra. Menos de un año, seguía viva. ¿O no? Sí, o no. Claro, ¿eh? ¿Cómo te queda? ¿Eh? Toma plot twist. Hombre, yo tenía que haber cortado ahí. Viendo la última foto de Instagram antes de que esa reina era un robot. Es buenísima, ¿eh? Era un robot. Potentísimo, eso es potentísimo, ¿eh? Esa foto. ¿Cómo era para quien no la haya visto? Pues era. Que no sé quiénes eran, los nietos o los hijos de. Creo que era. Al menos, dos personas de la realeza, pero es que no sé si era su hijo o. Creo que uno por lo menos era el nieto, creo. Pues el nieto y su señora serían seguramente, o el nieto y la sobrina, pues están ahí. Como plantando un árbol y da la impresión de que están abriendo la zanja para meter a la señora. Ya. Bueno, pues sí. Ya estamos aquí. Bienvenidos a Perdidos en Melmac. Bueno, pero eso es lo bonito, que la introducción dura casi más que el programa. Joder, es que hay que está, está bien. Que ha pasado mucho tiempo está y hay bien, que saludar claro. A nuestros oyentes y han pasado muchas cosas. Estamos todos bien, ¿no? Sí. Pues vamos a sumar. Sentados. Y en el programa de hoy... Joder, que de verdad, no, que me pegas unos sustos siempre. Por cierto, si hoy escucháis de fondo chiquillos gritar y jugar... No se está dando un ictus. No pasa nada, no os preocupéis. No miréis por la ventana, no busquéis por el pasillo. No son voces en vuestra cabeza. No. Es que, pues, lo que tienen tener hijos, que están en la casa. Bueno, en realidad, si nos están escuchando con auriculares, sí son voces en su cabeza, porque sí. O sea, los sonidos se están procesando. Realmente, si te paras a pensar, todos son voces en tu cabeza. Bueno, pero que no os preocupéis. Que no os preocupéis. Que existen, son reales, ¿vale? No estén locos. Pues, está bien dar esa punte. Eso es, está bien. Por si escucháis claro. El niño de fondo, no nos están matando, exacto. Están jugando. Perfecto. En el programa de hoy tenemos, como siempre, las noticias noticiosas, porque de diciembre aquí han pasado cosas. Joder. Tantas joder, que se han pasado. Anda que no he cambiado yo a veces esta noticia. Bueno. Luego tenemos el tema del programa, que hoy es... ¿Lo dices ahora? Déjalo para luego. Venga, luego lo digo. Pues sí, dilo. Uy, aquí hay por una cosa que no hay, de hecho. Y después tendremos luego tenemos un poquito de enciclociencia. Siempre un poquito. Que creo que es muy, muy típica del mes en el que estamos a septiembre. Viene muy bien la enciclociencia. Nos lo dirán en eso. Claro. Y ya está, ¿no? Y... No está mal el programa de hoy. No está mal. Venga, di de qué va. No, pero antes de empezar. Di de qué va. No lo ves. No. Cuando llegue. O sea, además, si es una gilipollez decir esto, si lo ponen en el título del programa. Eso es verdad. Da igual. Pero antes, ¿a quién le dedicas el programa, Kibou? Está la cosa complicada. Está la cosa... Después de tanto tiempo. Bueno, pues esto en realidad no es una dedicatoria. Esto lo tenía, bueno, que también era parte de dedicatoria. Bueno, puedes llamarlo dedicatoria a, vale, toda la gente que busca en Google, ¿eh? Porque tenía esto preparado desde el 2021. Las cosas más gustadas, más buscadas. Las cosas más buscadas en Google en 2021. La actualidad. Lo tenía. Pero hombre, estamos a mitad de 2022. Esto es casi retro. Sí, pero la gente quiere saber qué buscó la gente en 2021, ¿no? Sí, sí, eso yo creo que es un tema candente porque siempre da como mucho juego. Y además, yo como no tengo muy fresco el 2021. Entonces, he dicho que no es una dedicatoria, pero como he dicho antes, sí es una dedicatoria. Dedicatoria a toda la gente que ha buscado en Google en 2021 en España, ¿vale? He buscado en España. Vale. En España, ¿vale? Y vamos a empezar por el top 10 de por qué. ¿Vale? La gente pone por qué y luego busca algo. Entonces, en el 10. En el 10 pone: ¿por qué hay tantos terremotos en Granada? Se ve que en el 2021 hubo mucho movimiento, sí, sísmico, pero la gente quiere saber. Es que en general en Granada hay mucho movimiento, ¿eh? Es que las tapas que hace que la tripa te haga pedetes y se mueva todo. Claro. Pero bueno, sí, es una teoría mía, así sí, loca, ¿vale? Uh-huh. En el número 9. ¿Por qué? Pongo bocinas después de... No, ¿por qué ronronean los gatos? ¡Oh, qué bonito! Parece un disco de Vetusta Morla. Exacto, porque ronronean los gatos. Pues no descarto que haya el siguiente disco se llame así, porque claro, está últimamente... ¿Y por qué ronronean los gatos? ¿Tú lo sabes? Porque de gustito. ¿Pero por qué? No, pero pueden estar malos también, para comunicarte. Es igual que los murciélagos chillan, pues los gatos ronronean. Pero puede ser por muchos motivos, ¿eh? Ahora que soy padre tengo que hablar de mi hijo. Tu hijo ronronea. Mi hijo cuando hace de gatito, que hace miau, miau, miau, a veces hace... ¡Ah! ¡Qué bueno! Pues entonces, ¿por qué ronronea? Vosotros sabéis que los gatos, entre ellos no se maullan, ¿no? Que maullan solo para hablar con las personas. Sí, verdad, es verdad, eso es un dato que solo se comunican así con los humanos. Primera noticia. Sí, sí, han evolucionado, si es que son una raza superior, está claro. ¿Y si se tienen que avisar de uno a otro? Pues maullando. Pues tienen otras maneras. Miau, lo que es el miau de toda la vida. Pero lo que es el maullar, o sea, el maullido de coger y decirte miau, de pronto, eso entre gatos no tienden a hacerlo. Tienen otro lenguaje no verbal mucho más efectivo para entender. Y levantar la cola, las orejas, los bigotitos. ¿No? No sé. Yo creo que eso lo aprenden. Tengo hambre, miau. No tengo ni idea. Bueno, eso, como mucho cuando está en celo y porque es en plan, es como una llamada general a toda la comunidad reproductiva. ¡Que ¿sabes? Estoy cachondo! Imagínate. Cada vez que uno está un poquito así calentín, sales por la ventana a gritar. Más que los gatos cuando están enfadados. Los gatos, bueno, mucha gente tiene Twitter. Los gatos cuando están enfadados y tienen un maullido así cachotón, pegan unos berridos que te quedan que asustan, ¿eh? O sea, pegan unos berridos. Pero a veces parecen bebés llorando, oye. Hay veces que me levanto y digo, pero ese bebé llorando y me asomo y es un gato ahí. Digo, pero bueno, por favor, señor. Ojo, el favor. Que no terminamos el programa hoy. Venga, no, venga, si seguimos. Lo digo, ¿eh? Lo digo por. Venga, 8. ¿Por qué se me cierran las aplicaciones? Ponerles a la X. Claro, la gente busca porque se ve. Se ve que. Así, literal. Oye, no especifiques más. Tampoco hace falta. O sea, Google ya. ¿Por qué con todos los datos que te recoge Google, otro, ya te dirá qué aplicación se te otro cierra. Otro disco de Vetusta Morla. Claro. ¿Por qué se me cierran las aplicaciones? Con el número 7. Gracias. Joder, macho. Es que no estoy. ¿Por qué se celebra el Día de la Mujer? O sea, ¿eh? Maldito. ¿Por qué? ¿Qué derechos tiene como para celebrar un día? Vamos a ver. ¿Eh? ¿Qué han hecho para poder tener que celebrar? Señores. ¿Y el de los hombres? ¿Y el de los hombres para cuándo? ¿Y el de los hombres para cuándo? Esos señores buscando enfadados. Claro. Tanta mujer. Aporreando el teclado, ¿verdad? Sí. ¿Dónde está el Día de los Hombres? Ah, con los puños escribiendo. Ay, Dios mío. En el número 6, de por qué. Esto no sé qué es, ¿eh? ¿Por qué Kat estaba loca en Victorious? ¿Eso es una telenovela o algo? Eso es spoiler, seguro. Sí, puede ser, pero no sé de qué. Suena a un spoiler. Pero como no sé de qué, pues la gente ha buscado eso. Luego, Victorious era una serie, ¿no? O algo de eso. No, yo creo que sí. Pues en España gusta mucho Victorious. En el número 5. Te iba a preguntar, ¿esto es de España nada más? Claro, sí, es España. He buscado España porque tampoco... Tiene sentido por el número 10. ¿Por qué duele el brazo con la vacuna? Eso por es porque me estoy muriendo. El microchip. Porque me estoy muriendo, quizás. Es por el microchip. Es que pesa mucho y vas como descompensado. Sí, por sí, eso sí, te, sí. Hasta que se acostumbra al cuerpo. Es lo que más duele del COVID. O sea, la vacuna. ¿Cómo se me hinchó el brazo? Ojo, que con sí la duele. Dosis, ¿eh? Que sí que duele. A mí no me dolió, pero el brazo se me puso que sí, parecía yo el gigante verde. A mí me dolió la primera. La primera vacuna, me dolió y me puse un poco malito la primera vacuna. No, es que te pega. Pero eso es gracias que a ella no he vuelto a ponerme malito. Pues mira. Claro, a mí me pegó la tercera. A mí las dos primeras era como un mareillo, pero fui a trabajar de tranquila. Pero la tercera, como me cambiaron la marca, ¿sabes? En plan, cambié de marca por marca blanca. No. Entonces, la tercera cago, sí te... que me dijo el cuerpo, uy. Y me fui a mi casa. Te pusiste la vacuna del Mercadona. Sí, la vacuna Hacendado. Fue graciosísimo porque todo el mundo iba con cita previa y no sé qué. Y yo, como tenía a primera hora que ir al cole... A primera hora de la tarde, pues pasé por el puestecillo de las vacunas, creo que serían como a las 3:30 de la tarde, allí no había nadie, nada más que estaban los dos enfermeros comiéndose el bocadillo, terminándoselo, y llegué y dije, ¿todavía se puede? Y dice, hombre, claro, pasa. Y digo, bueno, pues venga, pincha, nos vamos. Dale. 4. Esta me gusta también mucho. ¿Por qué Melendi no está en La Voz? La gente se lo preguntaba. ¿Por qué Melendi no está en La Voz? Tendría que ser, ¿por qué Melendi no tiene voz? Yo hubiera puesto eso. Pero bueno. Es que ¿por qué Melendi tiene... ¿Por qué Melendi tiene esa voz? También Melendi puede ser un nombre de su hijo, también podría ser porque ronronean los gatos. También es cierto. Sí. Sí. Te le pega también. No sé por qué, pero le pega a Melendi su nuevo hijo se llama. Podría ser de Melendi también, sí. Esta también me gusta mucho. La 3. Yo veo a un señor triste poniendo... Hostia, perdón un segundo. ¿La 4 es por qué Melendi no está en La Voz? Sí, sí, la 4. Esa es la cuarta pregunta, la cuarta. Que tienen los españoles. Pero exacto, sí, vale, está vale, muy perdón. Preocupado. La 3. La 3 es... ¿Por qué se va Messi? ¿Por qué se va Messi? Por eso imagino a un señor ahí escribiendo triste ahí. ¡Ay, Messi! Llorando, o sea, eso llorando, claro, con lágrimas en el teclado. ¿Por qué se va Messi? ¿Por qué se va Messi? Bueno, por dinero. Por dinero. Ya está. Esta me gusta. Ojalá Google poniendo un grande por dinero. Exacto, sí, ya está, deja de buscar. No, es un trabajo. La 2. No busques más. La 2. Perdón. ¿Por qué sube la luz? Spoiler, sube todo, ha subido todavía más. Claro, 2021. Ahí. 2021, ¿por qué no sube quedaba. La luz? Pues no te queda. Pues no te claro, queda. Tenemos noticias desde 2022. ¿Por qué no? Va a seguir subiendo. Es una tendencia que continúa. De hecho, ahora mismo está aquí Iberdrola. Bueno. Tenemos aquí la nave que flipas. Está Iberdrola dando palmas. En el 1 de ¿por qué? Porque es el 1 ya. Esta me gusta. Claro, también. ¿Por qué erupciona un volcán? ¿Por qué erupciona un volcán? Ah, porque estaba La Palma, estaba ahí, pum, bueno, pam, pim, pam. Pues hay unos enanitos abajo en la tierra que le dieron mal, un martillazo mal a un sitio y pum, y salió todo. Esa es la aplicación. Vale. Pero bueno, la simple. Luego ya tiene más por detrás, pero bueno. La... ¿Os acordáis que había gente que decía, es que a lo mejor nos está escuchando algún negacionista de estos? Sí. Y... Bueno. Un saludo a los negacionistas de los volcanes. Un no. ¿Qué habrá? Sí, sí, no. No, es lo que seguro. Iba a decir. Que hay negacionistas de todo ahora que mismo. Decían que la lava no salía de arriba. Que entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo que no salía de arriba? Salía de las laderas muchas veces. Claro. Como en todos los volcanes de la historia. ¿Vale? No puedo opinar. Otra sección más de cómo. La objeto busca cómo. ¿Vale? ¿Cómo? Tiki-tiki. 10. ¿Cómo hacer pan? Bien, bueno, es una búsqueda pandemia. Importante. Pandemia, pero la pandemia fue antes. Sí, sí, ah, sí 2020, claro. Pero bueno. ¿Cómo hacer pan? La gente que seguía con ganas. Masa madre y pum. ¿Cómo hacer pan? Exacto. La 9. Flor del olivo, ¿cómo se llama? ¡Hala! ¿Y cómo se llama? Y a mí lo que me fascina... Yo creo que a lo mejor esto es porque había un concurso o algo y seguro que buscó la gente eso. Me fascina que sea la novena pregunta que le hacen con cómo en toda España a Google. ¿Cómo se llama la flor del olivo? Tanta gente. Yo creo que algún concurso. Espero que en algún sitio esté cómo se hace la declaración de la renta. Espero que esté por encima, porque es bastante más importante. La 8 me gusta mucho también. A ver, la 8. Muy bonita. Que sepáis que la flor del olivo se llama rapa. Spoiler. Rapa, rapa. Rapa, rapa, rapa. Jaime. Pero que también se le conoce broma como trama, cabillo o esquimo. Mira, una cosa más. Esto tiene pinta de ser pregunta del pasapalabra. Sí, sí, algo de eso. Totalmente, seguro. Sí, sí. La 8 me gusta mucho, es muy bonita. ¿Cómo duerme una jirafa? ¿Cómo duerme una jirafa? España se pregunta cómo duerme una jirafa. Con los ojos cerrados, podemos decir. Claro, sí. España tiene preguntas. España se pregunta cómo duerme una jirafa. Tenemos tantas jirafas aquí que nos hemos preocupado. Sí, sí, claro, que aquí. ¿Habéis visto alguna vez una jirafa comiendo césped? Es maravilloso. Sí. Que sí. Se abren de patas ahí. ¿Sabes que ese cuello? Poca broma, ¿eh? Poca broma. La 7. Esta es importante. Sí que es un cuello. ¿Cómo conseguir el pasaporte COVID? Bien. ¿Ves? Buena ya pregunta. Esta es una pregunta más... Joder. Lógica. La 6. Sí. ¿Cómo van las elecciones en Madrid? Mal. Spoiler, mal. Depende. Spoiler. ¿Cómo van? Yo que spoiler, sé. Muy mal. Muy depende. Mal. En la libertad. Depende de lo que hayas votado. La 6. ¿Cómo se llama la flor de la acacia? ¿Pero qué pasa con las flores? No sé. Eso, pero el que cheve... En vez de las flores. Rapa. Sí, sí. Se llama rapa. Rapa. Rapa. Ojo, la cuarta... Espera, que es que no van a decir la flor de la acacia. Ah, vale. Está ya sé por qué va. Claro. Podría ser otro disco de Vetusta Morla. También, ¿cómo sí. se llama la flor de la acacia? La flor de la acacia. La flor de la acacia, el disco, Vetusta Morla. Pues como no sea la mimosa... Anda. ¿Ese no es un cóctel? También. ¿Cómo se llama la flor de la acacia? Estamos Joder, de verdad, las cuatro últimas son muy buenas, ¿eh? De venga, cómo, venga, ¿eh? Sí, venga, la vale. cuarta. Venga, ¿cómo va España? Dale. Pero, Matí, yo también cuando... Y luego me acordaba que había Eurocopa. Ah, claro, ¿cómo que va sí, España? Que puedes poner cómo va España en general de país y claro, claro. A lo mejor Google te dice, pues y bien, pregunta, pues ¿cómo va España? Bien, bueno, va tirando. Lo que se puede. Y sale un vídeo de Aznar. Claro. España va bien. Exacto, viva el vino. Viva el vino. La 3. ¿Cómo va el Madrid? Es que el Madrid de fútbol, ¿entiendes? Pues ¿cómo dijo, va el Madrid? La ida es España dentro de España. Exacto. ¿Qué genérica es la? ¿Cómo va el Madrid? Bueno, pues va bien también. Me gusta mucho en plan, oye Google, que como para claro. iniciar una conversación, ¿no? Es como... ¿Cómo va el Madrid? La 2. Esta es buenísima, ¿eh? Ojo, ¿eh? ¿Cómo saber si soy moroso? Ha pagado. Claro. Vamos a ver. No, pues ya está. Pues ya está. Pues eres moroso. Si te llega un señor con un traje. Y te llegan cartas a casa diciéndote que pague, sí, pues sí, sí. Yo qué sé. Sí, sí. Pero bueno. Y la 1, de cómo. ¿Cómo se llama el martillo de Thor? Mjolnir, no sé yo. Martillor. Joder, qué mal. Hay un vídeo que sale el de. ¿Cómo se llama el que hace de Ant-Man? Ese. Bueno, que hace Ant-Man, que le dice, ¿cómo se llama el martillo de Thor? Y salen todos los actores, Mjolnir, y dice este, Anthony, o algo así. Claro, hombre, le he puesto... Ese señor es fantástico, de verdad. Paul Rudd se llama, Paul Rudd, dice Anthony. El novio de Phoebe. Ahora viene... El novio de Phoebe. ¿Cuándo? Uy, ¿cuándo? No, vamos a ir más rapidito, que si no, se nos... Porque si no... En la 10, ¿cuándo uy. Sale el FIFA 22? Buena España pregunta, se pregunta. Buena pregunta, buena pregunta se siempre, siempre. Salió. La 9. ¿Cuándo es carnaval? En es que también esa era una esa pregunta poca broma porque como siempre hubo cambios de fecha claro, con, siempre cambia alguna cosa. COVID. Vale. De hecho el año pasado fue en verano el carnaval de Cádiz. Fíjate, cómo cambian los tiempos y cosas. Lo que estamos viviendo. Qué locura. La 8. ¿Cuándo empiezan las Olimpiadas de Tokio? También es buena pregunta. Ah, pues ha habido mucho jaleo. Pues no fue en 2000... En 2020 no fue. Fue el año pasado, ¿no? Sí, claro. Bueno, el año pasado en verano, el año en Tokio. Pasado, toca acabar en 2020. ¿Cuándo juega el Barcelona? Mañana. ¿Cómo va? Mañana. ¿Y cómo va? Hoy a las 3. Pues ya está. La 6. ¿Cuándo vuelve WhatsApp? Buena pregunta. Me encanta mañana que, también. Que se te quede WhatsApp claro. y te preguntas con toda tu ilusión. Como ¿cuándo si Google vuelve? Supiera cuándo vuelve. ¿Cuándo vuelve? Oh, mira, hoy a las 3. ¿Vuelve WhatsApp? A las 3 y media. ¿Cuándo vuelve el comunismo? La 5. ¿Cuándo es Semana Santa? Bueno, también tiene sentido por lo que hemos dicho. Y la Semana Santa también es un jaleo, porque en marzo, abril... Sí, porque es el primer domingo de no sé qué hostias de algún santo que se muere. No tengo ni idea. No sé. Bueno. No, es que no tengo ni idea, ¿no? La 4. ¿Cuándo juega el Madrid? También, igual. ¿Cuándo juega el Madrid? ¿Y cómo va? Porque eso empezaba así. ¿Cómo va? La 3. ¿Cuándo me toca vacunarme? También es bueno. También, mañana. Mañana a las 3. La segunda, que es importante también. ¿Cuándo es el Black Friday? Que la gente se quiere gastar el dinerito. Ese es el viernes después de... De Halloween, ¿no? Sí, ¿no? Sí, el viernes, sí. Y la primera y más importante para los españoles en el 2021, ver, ¿cuándo juega España? ¿Cuándo juega España? Que estoy ya con, con la pintura en la cara pared. Y con la bufanda y no sé cuándo juega España. Ahora vamos a ir más rápido porque es cine y series. Cine y series. Lo más buscado de cine y series en España en 2021. No, es simplemente que qué series han buscado. Ah, vale, vale. En la 10, Eternals. Es la de Marvel, ¿no? Eternals, sí, claro. Esto es cine, televisión y series. La 9, los Bridgerton. Eso es una serie de estas de británicos, pijo. Sí, de tomar el té, sí, sí. La 8, Mask Singer. Mask Singer. Ah, vale. No he visto ni un programa de eso. La 7, La Última Tentación. El último disco de Vetusta Morla. La Última Tentación. Ese es más de Melendi. Sí. El 6, Secret Story. Secret, tampoco sé. Es de, era 5, El Juego del Calamar. Yo pensaba que iba a estar más arriba. Pensaba que iba a estar más arriba. La 4, La Ley de las Tentaciones. La vida no cambia. Si es que tenemos España. España es diferente. La 3, Love is in the Air. Esa es la 2, Love is in the Air. La 2, Supervivientes. Ah, la 2, Supervivientes. Y 1, Tokyo Video, que no sé qué es. La 1 es Tokyo Video, no sé qué es. Tokyo Video, no sé lo que es. Tokyo Video. Tokyo Video. No sé qué es eso. Nevesu, tú que Nevesu está buscando ahora mismo para no decirnos, ¿no? No sé qué es. ¿Tokyo Video se llama? Tokyo Video. Tokyo Video. No sé qué es eso. Pero Toki, ¿cómo se escribe? Toki con Y. Toki K-O-K-I. Con K, ¿no? Y, sí. Ilústrenos. Uy, tengo un estrés ahora mismo. ¿Qué será eso? Y lo más, o sea, mucho más que el juego de calamar. Sí, sí. Ah, es un sitio donde se albergan series y películas. Piratillas. Yo no he dicho eso. Piratillas. No, son copias de seguridad. Están subidas a la estantería y tú las bajas. Deportistas. Esto dice mucho de nosotros, que los tres hemos dicho, ¿qué cojones es Toki Video? Sí, ¿sabes? Esto dice mucho, porque... está bien. Sí, yo ya pago religión. Es que solamente por no ver los pop-ups que te salen. Ya. Ya es que no merece la pena. Pero bueno, deportistas. En el 10, Xavi. El del Barça. Xavi, la Xavineta. Este vamos a ir rapidito. 9, Unai Simón. En el 9, Simon Biles. Ese no sé quién es. 7, Dani... Simon Biles, ¿quién es? No sé. No se va de igual. Sí, 7. 7, Dani Olmo. En el 6, Dani Olmo, jugador de la selección española. Vale, gracias. En el 6, Paula Badosa. Tenista, ¿no? A mí no me preguntes. Es que han metido aquí deporte y estamos... 5. Ana Pelletier. Neves y yo tenemos como, como una vaca viendo pasar un tren. 4. Sí. Carlos Alcaraz. 3. Rafael Nadal. 2. Eriksen. Y 1. Mbappé. Mbappé. Y llegamos ya al general. A lo más buscado en general en España en el 2021, que esto es importantísimo. ¿Cómo va España? En el 10. NBA. A la gente le interesa la NBA en España. En el 9. El Atlético de Madrid. No, ¿quién lo diría? Pero claro, porque no juego, como no, en la búsqueda de cuándo juega el Atleti, no, no entiendo nada. Pero bueno, en el 8, Mbappé. Vale, por Dios. Que es normal. En el 7, la Bonoloto. A la gente le preocupaba mucho. Los monis. ¿Quién es Mbappé? Exacto. En el 7, la Bonoloto, que ganarse la vida. En el 6, el Volcán de La Palma. Bien. En el 5, Roland Garros. Vale. En el 4, Real Madrid. Bien, también, sí. ¿Y en el top 3? A ver, en el 3. De lo más buscado. Fuá, en España. La gente está ahora que se hace con en el 2021. Top 3. Hace 9 meses. Hace 9 meses. ¿Qué pasó esto? Top 3. En el número 3. La Liga. Sí, la Liga. En España. ¿De quién? La Liga en general. Ay, bueno, claro. Claro, que puede ser la Liga de Bolívar. La Liga o yo. Y me buscas tú. O la Liga, o la Liga de las novias. Claro. Son tantas cosas. En el 2. La Eurocopa. A la gente le gusta mucho el fútbol en España. Sí, sí, es increíble. Sí. Y el número 1. El Mundial. 2021. Lo más buscado en España. Me miras con una sonrisilla. ¿Qué pasa? ¿Cuál es? Tiempo mañana. Ah, bien, correcto. Bien, claro, bien. Vivimos la única en normal. Hay que buscar la única que probablemente he buscado ¿por yo? ¿Qué? Porque así sabes ya de qué hablar en el ascensor, si no, mal asunto. Es que hay que documentarse, si no. Pues hasta aquí. Las cosas que da a buscar la gente en 2021. Las inquietudes de España en el 2021. En 2021. ¿Te acuerdas de Alf? Estás escuchando. ¡Ha vuelto! Perdidos en Melmac. Han pasado cosas. Hacía un montón que no decía esto. Mm. Últimamente estas dos frases van juntas. Han pasado cosas. Hacía un montón que no decía esto. Sí. Bueno, pues han pasado cosas. Sí. Y es que el caso es que, aunque tardemos, siempre pasan cosas. O sea, podemos hacer 2 años sin programa, pero siguen pasando cosas. Porque el mundo gira. Por la cosa, pues sí. El mundo gira. Sí. Y es esférico. ¿Sí? ¿Seguro? Como, por ejemplo, esta noticia cambia muchas veces, pero esta me encanta. Que por fin ha vuelto... ¡El fresquito! ¡Bravo! Pero ojo. ¿Y el veranillo de San Miguel? Ahora, o sea, sigue haciendo un poquito de calorcete. Pero viene hasta aquí. Es que ha hecho un calor este verano. Es que me encanta estar hablando de esto porque estamos en un ascensor ahora mismo. ¡Qué calor ha hecho este verano la Virgen Santa! O sea... Bueno, y luego viene, y a continuación de decir eso en el ascensor, tienes que decir, bueno, en la luz que me va a venir por el aire acondicionado. La que ya me ha venido. Eso quien tenga aire acondicionado. Claro. Madre mía. Que eso que ha sido más de lo normal, o sea, o esto soy yo, lo he notado yo solo. Sí, no, ha hecho calor, y parecía que había abierto. Ha hecho calor. Salías a la calle, eso era... ¿Y esto por qué, Nevesu? ¿Tú qué sabes de estas cosas de biología? ¿Se cambia el cambio climático o qué? ¿Qué habrá pasado? ¿Por qué será? ¿Por qué hace cada vez más calor? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Que cada vez hace más calor? No lo tengo claro. Yo creo que también es culpa de los enanitos que han hecho erupción en el volcán. Ah, por eso ha hecho más calor, porque hubo una erupción. Han abierto una puerta que no deberían haber abierto. No va a ser eso. No va a ser eso. Es que luego todo es más sencillo de lo que parece. Las explicaciones. Es que... Yo he decidido que esta va a ser, que la que he puesto antes va a ser mi voz sarcástica. Para las cosas. El tono de voz sarcástico. Pues eso, que la primera noticia es que es la obvia, es que ha hecho, como decimos por aquí en Madrid, ha hecho calor. Ha hecho mazo de calor. Por cierto, hablando de mazo, el otro día me di cuenta de una cosa. Voy a hacer un inciso que no tiene nada que ver con nada, pero has dicho mazo. Y es que ahora la juventud dice mucho brother. No, brother no, bro. Bro. Entonces, lo comenté con un amigo el otro día y le digo, vale, ahora dicen todos bro, pero es que nosotros antes decimos tronco. O tío. O sí. Tronco. Entonces, han cambiado el tronco por bro, es muy triste. Bueno, a mí no, me mola más tronco. A mí me parece igual de estúpido, sinceramente. Pero, tanto uno, ¿eh? Pero que hemos pasado del tronco porque al bro. Al principio, o sea, como ya, es que se nota que empezamos a ser más mayores, me cago en la mano. Lo escuchas y te chirría y dices, sí, pero qué tontos son la juventud que dicen bro. ¿Por qué decís bro? Y te pones a pensar y yo porque decía... Tronco o mazo. Por eso me ha recordado, digo, joder. Que sí, que yo me quejo de que digan todo el rato bro, pero que yo digo todo el rato tronco. El otro día vi, cambiando, otro, hoy la, uy, por los cerros de Úbeda. Están los cerros de Úbeda. Se acabaron las noticias. 5 horas de Melmac. Se acabaron las noticias. El otro día fui a ver, con mi chiquillo, Tadeo Jones 3... La 3. Ojo. Al cine. Es el torrente de los niños, ¿eh? ¿Cómo se llama? El torrente de los niños. El torrente de los niños. Es el padre, no hay más que uno de los niños. Sí. ¿Cómo se nota que está escrita por gente mayor? Intentando meter bro donde podían. Es mi bro. Donde podían lo intentaban meter bro. Y Crash. No, Crush. Decían Crush, crush. Además. Eres mi crush. Eres mi bro, eres mi crush, decía. Una frase que es, eres mi bro, eres mi crush. Y al rato decían cosas como, joder, es que no sabría decirte. Y luego se pusieron a grabar un TikTok. No, decían, luego otra cosa que decían. A mí Plin, yo duermo en Picolín, que eso no se dice desde 1967. A mí Plin, yo duermo en el Picolín. O sea, te juntaban, a mí Plin, que yo duermo en Picolín. Güey del Paraguay. Con bro y crush. Güey del Paraguay. No salió un güey del Paraguay. Voy a hacer un día una sección de frases antiguas de güey del Paraguay y más a gusto que un arbusto. Ahí da para secciones. Hay más noticias. Hay más noticias. Sí, otra noticia. Neve, súdale. A ver, espera, que me pierdo. A ver. Esto es una... Esta noticia es importantísima. Sí, hombre, la he puesto yo. Importantísima. va a haber una tercera película de Sonic. ¿Me tengo que alegrar? Sí, claro. Sí, no, ah, vale. No lo sé. No he visto es que la gracia es que no he visto ninguna de las películas. Yo hasta que no hagan una película de Alex Kidd, lo siento. La primera no está mal. La segunda la empecé a ver, pero se me cortó. La primera no la he visto. Porque se me fastidió. He visto un rato, yo creo. Se te fastidió Netflix. Se te rompió. Bueno, me la bajé de internet. De Toki. ¿Cómo era? Tecovideo. Tokivideo. Me la bajé de internet y se me cortó a mitad y no pudimos ver el final. Entonces, no estaba mal. A mi chiquillo le gusta. Sí, eso sí. Que es sí, a Sonic a los niños les mola mogollón. O sea, es una cosa. Es verdad. Niños, Sonic. Les mola mogollón. Es Sonic más que los 90. Sí. De hecho, está para. Ejemplo, lo hace muy guay. Sí. Sega se lo ha montado muy bien. Las cosas como son. Y hablando de Sega. ¡Oh! Bueno, pero apuntad la fecha, para apuntar la fecha del estreno, para que vayáis haciendo cola ya. Hostia, 20 de diciembre de 2024. Ya he sacado, por eso ya tengo entradas. Madre mía. Pues no queda. Pues no habrán. Bueno. Sega confirma. Otra vez Sega. Sega, baja el volumen. Es que si escribo yo. Baja el volumen. Si escribo yo el guión. Vaya ceguera. Y soy un ceguero de mierda. ¿Por qué pensáis que no voy a poner tal cosa? Baja el volumen. Vale. Sega, ya hemos hablado dos veces de ti ahora mismo. Y necesitamos entradas para ver Sonic en la premiere, que seguro que va el mismísimo Sonic. Y necesitamos también que nos enviéis de salida la Mega Drive Mini 2, que será el 27 de octubre, e incluirá más de 60 juegos. La virgen. Como Ristar, Outrun, Golden Axe 2. Y de Mega CD también, ojo. Final Fight CD, que es la mejor versión de Final Fight. Sí, sí, además que tiene un musicón de la leche. Night Trap o Sonic CD, que también Sonic CD, ojo. Y algunos juegos especiales específicos para... Si escucháis ruidos es que tengo un alien en la nave. Que no han salido nunca en la Mega Drive, ¿no? Entiendo, los juegos estos, que son específicos para la Mega Drive Mini. Sí, pues igual han hecho por lo que hizo Nintendo. Inédito, copia Nintendo. Ports mejorado de Space Harrier y Fantasy Zone. O sea, que está bien. Pero ¿sabes cuánto cuesta el bicho este? No, es... 100 pavos. ¿100? ¿Cuesta 100? Si la Mega Drive 1 costaba 60. Ah. Ahora es otra cosa, pero ¿no? Pero te has dicho, lo de 100 pavos lo has dicho por lanzar un... No. Costa, en la reserva de Amazon costaba 100 pavos. Estaba sí, igual, es que yo no me la voy a comprar, es que la he puesto. Yo tampoco, pero. Está como estandarizado, ¿no? Ese precio para las minis. No, es la más cara, ¿eh? La de Nintendo, la Super Nintendo costaba como mucho 70, ¿eh? Está en la más cara. Pero como no la va a mandar Sega gratis. Yo es que soy ceguero de palo. Me va a mandar 3. De palo porque me gusta mucho, pero no me lo compro. Ceguero de boquilla. Es que estas cosas, a mí, yo para emular tengo el ordenador. Bueno, siga. Yo en la Series X. Se han estrenado series como La Casa de Dragón, que es la continuación de... Bueno, continuación, la precuela, ¿no? Precuela, todo precuela aquí. O El Señor de los Anillos, Los Anillos de Poder. ¿Habéis visto algo de esto? Sí. ¿Y qué tal? ¿Cuál has visto? Los Anillos. ¿Y qué tal? Es que estábamos entre dragones o más dragones. Y sabemos que hay dragones en todos lados aquí. O más bien entre dragones y orcos. Y mazmorra. Y elegimos orcos. Y bueno... Llevamos 3 capítulos, bien. Es muy bonita, eso sí. Yo lo que he escuchado es que está rodado la del Señor de los Anillos, como si fuese en película. Que sí, o sea, tú la ves, es una película del Señor de los Anillos, tal cual. Pero, sí, es entretenida, pero claro, imagino que son 3 primeros capítulos, hay que presentar todo, y yo espero que en el cuarto haya un poquito más de chicha. Pero es muy bonita, visualmente merece la pena verla. Y el sonido también, o sea, está la banda sonora, está muy bien, muy bonita. Pero eso sí, un poquito más de alegría, joder. Maestro, ¿tú has visto algo de esto? No, yo lo que he escuchado es gente dándome su opinión al respecto, porque como no tengo, o sea, no me ha dado por verlas todavía. Yo del Juego de Tronos ya he renegado, no voy a ver nada, no voy a consumir nada de Juego de Tronos, porque digo, ya el meme está muy adelantado como para preguntar por qué hace gracia. Entonces, eso ya eso he decidido que no. Y el Señor de los Anillos. Yo solo te puedo decir que está bien Juego de Tronos para verla, ¿eh? Dicen que está muy bien. Está bien. Claro, pero es eso, es como ya es demasiado tarde, yo creo. ¿No? Ya me pilla tarde para apuntarme al meme. Y es la del Señor de los Anillos. Lo que he escuchado de la gente es... La gente que es mega fan del Señor de los Anillos está enfadada, en general. Pero porque la gente vive enfadada. Es como, si no te gusta, te aguantas. Como soy ultra fan y esta coma de Tolkien no la has respetado, no me gusta. Y es como, tío, yo que sé, fluye, míratela, disfruta algo en tu vida, por favor. Que son elfos, tronco, que no existen. Es verdad. Es que es así, es como, La gente que no es tan fan del Señor de los Anillos y ha empezado a verla dice, es disfrutona. Como te sentas, te entretiene, pues, que es como, es que ¿qué más le quieres pedir a una serie? ¿Por qué le tienes que pedir a una serie que cambie tu vida? Como, pues, como la, la polémica con la Sirenita. Como la polémica con la Sirenita. Que... Y la polémica del Señor de los Anillos, que también la ha habido. Sí, sí, no, sí, polémica. Sí, sí, sí. Yo creo que no debe haber, o sea, no debe, en el mundo no puede haber tanta gente enfadada y tan en la vida. Tonta, en realidad. Porque yo creo que son, es que gritan mucho. Yo la creo gente que son robots que generan polémica, porque si no, no es normal. Ya, es que ya el nivel de frustración ya es inaguantable. Yo también he llegado a leer que si no te gusta lo, que la Sirenita sea negra, es que eres racista. Y no estoy de acuerdo. Yo tampoco, porque bueno, pues. Y mira que a mí me la pela. Ya, ya, porque hay, no la voy a ver. Pero también es verdad que hay muchas sirenas en paro. Y podrías pues, contratar a una de ellas. Ahora, claro, es que si nos ponemos así, pues la de gente que habrá. Yo no estoy pasando de acuerdo, mal. O sea, yo entiendo a la gente que. A la gente enfadada de. Es que. Coño, que respeten aunque sea eso. O sea, que si Aquaman era rubio, ¿por qué lo pusiste? Y con barbas. Yo lo entiendo. Y con barba. Entiendo que haya gente que diga. Claro. Pues es muy fan, pues vale, pues mira, pues enfádate. Pero no tiene que ser. No es porque sea racista. No todo el mundo que se ha quejado por esto es porque es racista. Pues tiene un recuerdo de Ariel no, de esa manera, lo, a lo mejor. ¿No? Lo que pasa es que en este caso sí que se juntan los racistas. No, aquí se junta todo el mundo. Hay gente que se enfada mucho y gente que es racista y ya mete bulla, ¿sabes? De esta manera yo sabes lo que haría. Sorpréndeme. Twitter, desinstalar. Pero en general, en la vida. Pero en la vida en general, o sea. ¿Sabes lo bueno de Twitter? Que es por eso mi red social favorita, y aunque ya sea de gente vieja. Que tú lees lo que tú quieres leer. No, yo igual, yo es que yo de las polémicas esta me entero de claro, de Soslayo, como yo alguien dice. Yo me entero pero, de retweets todo así exacto, de pronto, random. Pero, no me entero, yo me, gente, no me entero. Yo me entero por gente que se queja de la polémica. Pero es que luego ves, es que dice, ha pasado esto, el elfo del Señor de los Anillos dice, seguro que alguien se queja. Sí, o claro. La Sirenita, se va a quejar a alguien. Es que seguro. Que luego es también es gratis. También está yo qué sé. Te saca una película de... Es que me da igual. Mira, Jesucristo, te sale blanco. Y Jesucristo no era blanco. Y la gente no dice nada. Cleopatra igual. Es que hay un montón de personajes. Cuando hicieron cualquiera de Moisés, es como cualquiera que esté orientada en toda esa zona claro, de Arabia y tal, es como... es que es rubia con los ojos azules. Digo, pues... Claro. Que eso no puede ser así. Claro. Es como... Por eso, en este caso, se han metido también los racistas. Pero no toda la gente que se ha quejado por racismo, que es lo que me fastidia un poco. Hay gente que se ha quejado por racista y gente que se ha quejado porque si se modifica algo de tu recuerdo, está mal. No, es que tampoco. Quiero decir... Tú imagínate... Es como lo del Señor de los Anillos. La pena es que la gente se enfada. No te enfades, tronco. Disfrútalo y punto. Pero entiendo que te enfades. Yo lo entiendo. Entiendo que en tu cabeza esto es súper importante. Claro, a eso me refiero. Es como... Es a lo que yo digo con lo del recuerdo. En plan, me enfada que no es como yo lo quiero que sea, porque como yo lo tenía en mi cabeza así y no es como lo está en mi cabeza, está mal. Yo estoy seguro que si ahora mismo Tolkien levantara la cabeza, aparte de darse con la tapa del tatu, estaría flipando. O sea, Tolkien está diciendo... Madre mía, lo que han hecho con los libros, tú. La de peli guapas que hay y las series guapas que están haciendo con los libros que he hecho. O sea, yo creo que bueno, pero es como, se la pelaría. A no ser que es como la una polémica, es que no lo llamaría ni polémica en realidad. Pero, hablando de ya se pusieron en plan, o sea, ya llegó un punto de tontería que era en plan, de verdad, es que eso es no entender nada. El momento spoiler. ¿Vale? El momento en el que dice, "Yo no soy un hombre." ¿Vale? Esa frase, esa línea de texto de la tercera película es clave. ¿De quién? ¿Vale? ¿Qué dices? Hay una mujer Bulbasur. Que sale en la tercera película y dice, no, yo no soy un hombre, y mete un espadón, ¿sabes? Y mata a cierto personaje que era invencible, porque ningún hombre lo podía matar. ¿En Señor de los Anillos? En El Señor de los Anillos, en la tercera película. ¿Un Nazgûl, no? No me acuerdo. Pero ¿se mata un Nazgûl? Dímelo, ¿quién? ¿No? No, que mata al caballero negro. Claro, tío, un Nazgûl. Es el Nazgûl, Nazgûl, ¿no? Sí, sí. Un Nazgûl. Bueno, yo qué sé, cómo se llama. Nazgûl. Yo qué sé, que yo no entiendo El Señor de los Anillos, que es una movida, ¿vale? Que yo lo vi el otro día, la versión extendida, y digo, no entiendo ni un nombre, me da igual. Pues un Nazgûl. Y la cosa es La cosa es que eso, que la señora dice, no, dice el tío, ningún hombre me puede matar. Dice, ajá, pero yo no soy un hombre, se quita el casco es una señora. Y eso mola mogollón. Pues ha habido gente que se ha quejado porque dice, no, es que usa hombre de manera genérica. Digo, a ver, yo creo que Tolkien específicamente utiliza lo de no soy un hombre para que coja ella con todo el chocho grande y mate al otro, ¿sabes? Pero, porque Tolkien, por lo que se conoce, era bastante progresista, pero, ¿sabes? En el y además, como... y además, que estamos hablando de una obra de principio del siglo XX, tío. Sí, sí, que las cosas cambian mucho, claro. Que las cosas cambian mucho. Hay que estar un poco... Es igual, hablando de lo de Tolkien, que dices tú, joder, si levantara la cabeza, le molarían las pelis. Pero el otro día, el Michael, vi un vídeo de Michael Ender, que hizo la historia interminable. No su película, nos ha jodido que no nos guste. Que cagándose en la puta jodido, de la película que hicieron de la historia interminable. Y me dice, esto es una puta mierda, que parece una discoteca. Cuando se reúnen todos ahí, el Palacio de Cristal de la Reina, dice, esto parece una discoteca de tal. Y eso no quiere decir que sea una película que a mí me encanta. A mí me encanta, porque la vemos con los ojos de niño y mola un montón, pero... En resumen, todo el resumen de esta noticia es... ¿Por qué os enfadáis tanto? Dejad de enfadaros. Dejad a la gente y enfadar las cosas. Todo el día enfadada a la gente, por uno y por otro. Qué pesado soy, coño. Sí, sí, sí. Igual, con los videojuegos, igual. Venga, la última noticia. Pongo algo de alegría, venga. Venga, alegría, alegría, alegría. Pues resulta que por fin, el otro día hubo una Nintendo Direct interesante. Bueno, ya está bien. Oye, espera, Neves, un momento. Perdona que te interrumpa. ¿Puedes bajar otra vez el volumen? Sí. Nintendo. Seguimos sin recibir la Switch OLED. Efectivamente, claro, pues yo no quiero, ya a mí ya no me manden la OLED. A mí no me mandes ya la antigua. A mí mándanos la OLED. Para que podamos sortear la antigua. Exacto. Claro, además que es o venderla en Wallapop. Esa es la que tiene que sortearse aquí. Pero Nintendo, por favor. Ya está, Nevesu, perdón. Ya está. Bueno, pues nada, que por fin enseñaron cosas del Zelda nuevo. De nuestro guerrero favorito, Zelda y la princesa Link, ¿vale? Breath of the Wild. Hostia, los haters ahora, ¿eh? Guau, la gente enfadada. Aquí, a pecho lo espero. Cubierto, venga. Y ya tiene nombre y ya tiene fecha de lanzamiento. Se va a llamar The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. La verdad es que muy apropiado. Y el 12 de mayo del año que viene lo vais a tener en vuestra Nintendo Switch. All right. Yo lo único que espero de este juego, que el primero era la hostia, que mejoren un poquito la historia. Pues la historia del primero Breath of the Wild es un poco... No lo sé, yo es que estoy jugando ahora. Yo me compré el primero... Esto es una cosa que me pasó a mí, le pasó a mucha gente. Me lo compré el día de salida. Sí, ¿verdad? Que el día de salida. Me vino a mi casa y te lo di a ti ese mismo día. Efectivamente. Empecé a jugar, vi tantas cosas por hacer que dije... Esto para cuando tenga tiempo y luego tuve un hijo. Fíjate, ya que en estas estamos ahora. Entonces ahora he empezado a jugar a Breath of the Wild. Ahora que tienes tiempo. Ahora que más o menos empecé a tener tiempo. con tranquilidad, en plan de si tardo 3 meses en pasar, bueno, pues 3 meses. No, y es que te puede durar 3 meses, no más. O sea, lo que tú quieras. Ya. No es que sea infinito, pero. Lo estoy jugando, pero casi, lo estoy gozando bastante, además. Porque puedes hacer un millón de cosas, pues disfruta el viaje. Eso sí, disfruta. Y nada, eso que. Que eso, que va a salir de nuevo. Por eso, a mí la historia me gusta mucho como te la cuentan. Sí, pero el final. Uf, como... bueno, creo que era un spoiler. Poco el que tenía que tener. ¿Spoiler? Sin decir no. Nada, sin decir nada, yo lo veo lógico. Sí. Un final lógico. Pero bueno, lo importante es el juego en sí. Y jugar el DLC para terminar de entender. ¿Qué pasa con el Bioshock? También me ¿el Bioshock Infinite? También me lo he comprado. Sí, tiene todo el pack. El Bioshock Infinite pasa igual, o al menos a mí me da esa impresión, que la historia está bien, pero el DLC te termina de coronar la historia. Y con el de Zelda creo que pasa igual. Que el DLC del Breath of the Wild es el que te termina de coronar la historia en sí. Me da esa impresión. Pues y eso. Ya está, hasta ahí mi opinión. Que el 12 de mayo del año que viene, en principio, sale The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Oye, una pregunta. ¿Qué? Hablando de videojuegos, ¿qué os parece la subida de 50 euritos de la Play 5? ¿Eh? Es verdad que han subido el precio de la Play 5. ¿50 euritos? Pues no hay. Vamos a ver, es lógica. Si cada 10 consolas que sacan a los 2 segundos se agotan, o sea, una empresa normal y corriente diría, uy, mucha demanda, voy a subir el precio. Claro, lo van a comprar igual. Pero que no digan que es por la inflación y esas cosas. Ah, otra cosa es que digan que es por la guerra de Rusia, bro. Sony, mándanos también consolas. La guerra de Ucrania, perdón, que no es de Rusia. Ah, de los dos. La invasión de Ucrania. Oh. Bueno, pues hasta aquí la noticia de... de lo que ha pasado en todos estos 9 meses. Embarazo, vaya, sí, ¿verdad? Vaya duro. Y ahora voy a poner una cancioncilla para vamos a bailar. Para bailar un poquito. Venga. Es una canción de una película de este año que no sé si la puse ya, pero bueno, da igual. Que es una canción que es ahora mismo la favorita de mi hijo. Que soy padre, tengo la de mi hijo. Es verdad. Que es del grupo Four Town. Grupo que no, realmente no existe. Oh. El grupo Four Town de la película Red. Oh. Que es que. Demon. Es que no paro de escucharla a todas horas y digo, porque la gente sufra conmigo. Exacto. Nobody Like You. Vamos a tope con ello. I never met nobody like you. Had friends and I've had buddies. It's true, but they don't turn my tummy the way you do. I never met nobody like you. You're never not on my mind. Oh my, oh my. I'm never not by your side. Your side, your side. I'm never gonna let you cry. Oh cry, don't cry. I'm never not be alright. Oh, I die, alright. Let's call it what it is. It's a masterpiece. Got a whole lot of love for them city streets. Tonight is the place to be. Got a big boombox and a new CD. Come on, everybody, let's tear it up. If you want mad skills, you can share with us. I want everybody to stop and stare, and you know why it's me. Robert. Woo. Let's go. You're never not on my mind. Oh my. Oh my, I'm never not by your side, your side, your side. I'm never gonna let you cry, oh cry, no cry. I'll never not be your right, oh I, all right. El foie significa cuando sacas el carácter del estómago y saco la fuerza y saco el poder. Es que ya no puedo, ya no puedo, ya no puedo. ¿Cómo no? ¡Fua! Un podcast de ocio, entretenimiento y gatos. El fua significa dar el extra. Perdidos en Melmac. Lo que se proyecta hacia el universo. Y el tema principal de hoy, aunque ya lo sabéis porque obviamente habéis leído el título del podcast, entiendo. La gran entendemos, mayoría, sí. Es cosas que he aprendido sobre bebés. Así, sin más. Así, en general. En general. General. No, muy en general bien. No, de hecho no, en general no, en particular. Porque cada bebé es un mundo. Oh. Y cada mundo es un bebé. He de aclarar una cosa. Mi chiquillo ya tiene 3 años. Ya está para hacer carteras. Ya en Bangladesh estaría trabajando. Eso te voy a decir. Que tiene mucha suerte. Bueno, y antes de empezar quiero decir una cosa muy importante. Voy a hablar eso, desde mi experiencia. Porque la tuya propia. Es una cosa muy que importante. Yo puedo tener una, claro, claro. Debes su otra. Claro, yo voy a hablar desde mi experiencia y un poquito de cachondeo. Claro que sí, hombre. Las experiencias son como los culos. Exacto. Efectivamente, cada familia es diferente. Cada peque es un mundo. Y cada persona vive la maternidad o la paternidad de manera única, ¿vale? ¿Vale? Y esto es un poco de cachondeo. Vamos a aclararlo porque es que, si no. Es que el tema de paternidad y maternidad, la gente tiene la. Sí, sí, sí. Está la cosa a flor de piel. Vamos allá. Venga, dale. Soy profe, me hago una idea. Punto 2. Y esto no está en el guión. ¿Cómo que punto 2? No se empieza por el. Segundo antes de empezar. Ah, vale. Y esto no está en el guión. Y como la cosa está a flor de piel. ¿Vas a explicar primero cómo se hacen los bebés? Es que se lo decía a Neveso directamente. ¿Cómo equipares oh. tener un gato con un bebé? Con tener un peque. Red flag. Hostia. Santiago, soy bióloga. ¿De verdad crees que voy a comparar la crianza de un mamífero superior con el de un bebé? Golpe de remo. Da igual si es que los animales son mejores que las personas. Yo, la gente. El red flag de verdad. La gente que llama hijos a sus mascotas. Esa gente no me. No debería tener hijos. No, desde luego que no. Está la cosa complicada. La gente, que sí. La gente que dice mi hijo cuando habla de su perro es como. Ay. Cuidado eso. Bueno. Me gana muchos enemigos diciendo esto, pero. El. Top. Empezamos. El top de bebé. ¿Podría ser un top? El top. El top, aunque realmente no es un top. ¿Cómo me gustaba el top, eh? ¿Habrá tops? El top. Bueno. Vamos a empezar, ¿vale? Dale. ¿Estás pensando en tener un bebé? Si todo va bien, enhorabuena. Vas a cambiar tu vida por completo. Se nota que lo estoy leyendo, se me ha escrito. Sí, un giro de 180 grados. ¿Va a cambiar tu vida a mejor? ¿A peor? Ni lo uno ni lo otro. Va a cambiar. Y ya está. Ya está. A veces a mejor, a veces a peor, depende para la persona. Va días. Pues voy a hablaros de 10 cosas que 10 cosas aleatorias que he descubierto teniendo un bebé. Venga. ¿Vale? Como por ejemplo, número uno. Tienes que llevar siempre pantalones con bolsillos. Vale. ¿Puedo hacer un inciso? Inciso. Buen consejo. Incide. Sabes que ahora somos padres. Sí. Hay que llevar monedas en los bolsillos y hacer con ruido con ellas, con la llave. Sí, sí, sí. Eso es de padre, de primero de padre. De primero de padre, sí. Sí, el ruidito de monedas en el bolsillo es de primero de padre. Me viene bien porque es eso. Hay que llevar siempre pantalones con bolsillos. Esto lo soñaba, que lo sepáis. Bueno. ¿Por qué? Porque siempre está bien tener a mano un par de chupetes. Dos trapitos. Unas toallitas húmedas. Siempre. Un dudú, que es el muñequito este, que es como una mantita. Ah, sí, verdad. Un dudú, un sonajero, un peluche. El peluche preferido de tu hijo. Un biberón preparado. Santiago, ¿sabe usted por qué se puede guardar todo eso en los bolsillos? Ojo. ¿Por qué? Pues porque sus pantalones son de hombre. Los pantalones de mujer no caben tantas cosas en los bolsillos. No. Pues ponte unos pantalones. Tengo que comprar con los pantalón de padre. Tengo que comprar. Una riñonera. Porque tú piensas que todavía hay ropa de hombre. Mujer. Tú ponte unos pantalones con bolsillos. Vuelve las riñoneras. Una riñonera. Una riñonera también. ¿Eh? Una bandolera. Una bandolera. Una bandolera no, porque necesitas las dos manos. ¿Y por qué digo esto? Porque es que generalmente un bebé se lleva en brazos. Entonces, si tienes un bebé en brazos y te está empezando a vomitar, sí. Bolsillo, una toallita, para acá. Sí, y si tú has decidido que pues le vas a dar chupete a tu bebé, o no lo has decidido, pero las circunstancias te han llevado a darle un chupete a tu bebé, porque es que ser padre es así, las circunstancias te llevan a hacer cosas, pues al bolsillo, pa, lo tienes ahí. Uy, se está durmiendo y se duerme mejor en el dudú, al otro bolsillo, pa, el dudú. Tener todo a mano. Lleva siempre, mi primer super consejito, pantalones con bolsillos. O una riñonera. Fantástico. Número 2. Y este lo he titulado así. La caca no se hace sola, hay que hacerla. Oh, muy buen titular para... Se viene escatología. Eso también es un disco de alguien. Ese es disco de Extremo Duro. La caca no se hace sola, hay que hacerla. De los mojinos, cogidos. ¿Sí? Vale, aquí se viene una anécdota personal un poco escatológica, ¿vale? Vale. Todos. Hablemos de caca. Y en ella tienen que ver... Un peque que lleva sin hacer caca varios días. Hostia. Un termómetro rectal. Eso es un volcán, ¿eh? Y lluvia de mierda. Un volcán. Tiene mis tres cosas favoritas en una anécdota. Y es que, eso, pues el peque estaba... No me voy a extender mucho porque esto es bastante personal. ¿Eh? Pues el peque llevaba mucho sin hacer caca y mi suegra dijo... Perejil. A ver si le va a tener un cólico o lo que sea. ¿Queréis que le ayude a hacer caca? Y uy, mano de santo, lo primero, mano de santo. Eso parecía un geyser. La manga pastelera, o sea. Eso era como la máquina de Sandys. Eso era. Sí. Madre del amor hermoso. Solo necesitaba el pequeño empujón. Y venga, Sandy. Así que mi segundo consejito es. No sabría decirlo muy bien. Iba a decir, hacer caso a vuestros padres. No. No. Los abuelos no siempre tienen razón. Pero oye, que no tengáis miedo a probar cosas nuevas así en vuestra vida. No tengáis miedo a experimentar. ¿Pero fue con el perejil? Pregunta sería, ¿fue con el perejil? No, fue con un termómetro rectal. todo lo metes. Bueno, más o menos. Mi abuela hizo lo mismo, pero con de esto de perejil. Sí, se estimula el ano y entonces y eso empieza a soltar ahí, madre, madre. ¿Y lo gusto que se quedó? ¿Qué? Uy, mi niño. Claro, que sería, hombre, la claro, lo que descansó ese niño. Ya ves. Número 4. No, perdón, 3. El 3. Todo. Vale, todo en mayúscula, negrita, neones, todo es normal. Todo es normal. Y esto también vale para las personas que estén embarazadas. ¿Tu hija tiene enrojecimiento en la nariz? El pediatra te va a decir, es normal. No te preocupes. ¿Hace cacas de color de la sangre de perro? ¿De unicornio? Pues es normal. Es normal. No pasa nada, no te preocupes. ¿Escupe fuego por la boca? ¿Durante el embarazo te ha crecido una segunda vagina? No te preocupes, es normal. ¿Es normal? Todo es normal. Yo ya he llegado a no preocuparme por nada. Es un virus. Es un virus del cole. Es un virus. Todo normal. Tú vas a... Es que es eso. Yo iba al médico preocupadísimo porque mi hijo no cagaba en una semana. Es normal. Es que los bebés, que si tienen la lactancia que está llevando, es normal. Se estriñen. Todo es normal. Me ha crecido un cuarto pezón. Es normal. No pasa nada. Así que... normalidad. Super consejito número 3. Normalidad. No te preocupes tanto, que todo suele ser normal. Hasta las cosas más raras, que lo sepáis. Si veis que el niño se le pone en blanco y empieza a... hablar de con movidas lovecraftianas, es normal. Punto número 4. Vale solo para bebés que tengan pene, ¿vale? Sí. Vale, si quieres, tú me hablas de tu experiencia, yo hablo de la mía. Al cambiar, este es consejo de papá. Al cambiar el pañal, el pene siempre hacia abajo. La fuente. Y le pones un disco de... Cuando le vayas a poner... Es que esto... Es que hay que cambiar pañales para saber esto. Antes de cambiar el pañal... Esto no está bien. Antes de cambiar el pañal, tú mojas un disquito de algodón. ¿Sí? En agua tibia. Se lo pasas por debajo del ombligo, así un poquito. Antes de cambiar el pañal. Para asegurarte de que si tiene algo de pis, que lo suelte. ¿Por qué? Porque así te evitas que... Porque así te evitas que al abrir el pañal y al descubrir... el pene te haga ese consejo para cuando le dé el fresquito, para que cuando le dé el fresquito diga, uy, el pis. Claro, ese consejo es muy de Chumay Alfaro, es consejo de papá, de verdad. Muy de Chumari, es la papa. Sí, es para bebés con pene. No sé si para bebés que no tengan pene, que tengan una vagina, no sé si vale. Hablo de seguramente valga, lo que pasa que el resultado, claro, no te va a ir a la cara. Claro, es eso. Mira, al principio lo que hacía era, según quitaba el pañal, ponía un disco de algodón en el pene. Pues si se hacía pis, que le diese al disco de algodón, que no fuese más mi cara. Porque sí, pasa. Estas cosas de que, qué gracioso la película. Pasa. Sí. Pasa. Cuanto menos te lo esperas. Sí. Iba a decir una cosa más personal de mi hijo, pero no. Es el... Ya está. Que lo cuente él cuando sea mayor. Claro, eso, que venga un día y lo cuente. Cuando sea mayor, cuando tenga 18, que venga aquí y lo cuente. Número 4, el mear. El pene para abajo al cambiar de este. Lo del pis. ¿Por qué para abajo? Esto es importante. Porque si tú pones el pene para arriba, pones el pañal, cuando hace pis, se mea hacia el ombligo. ¿Ah? Entonces, el pañal no vale para nada. Bueno, da igual. Número 5. Menuda cena, ¿eh? Número 5. Ese también es muy importante. Vas a tener un chiquillo, una chiquilla, lo acabas de tener... pareja, y hacer turnos por la noche, ¿vale? Esto vale para familias que tengan más de un progenitor, ¿vale? No, si es una familia con una persona sola, no hay turno que valga. Al principio, mi pareja y yo cometimos el error de estar juntos en cada toma, en cada caquita, por apoyo, o sea, en plan de... Sí, éramos súper novatos, pero estoy contigo, pero pase lo que pase, vamos, estamos juntos. Joder, cansancio, tú. Es que no duermes. Tú ves la foto de la época aquella. Ya. Yeah. En la que estamos Chris y yo, y tú dices, madre mía, la Virgen Santa, somos como dos muertos. The Walking Dead. Haced turnos siempre que podáis. En mi caso, como muy pronto dejamos la lactancia materna al principio, pues pudimos hacer las tomas, podíamos primero uno y luego otro. Podéis turnar. En caso de que no haya, de que sea lactancia materna, más complicado. Eso ya ahí no sé deciros. Se gestiona de otra manera. Hay quien tenga el pecho, tiene que levantarse sí o sí. Pero bueno, ahí a lo mejor lo que puedes hacer es apoyar. ¿Te traigo un poquito de agua? Ahí sí que sí. Pero bueno, si podéis, siempre haced turnos. Dormid un poquito más. Dormir cuando duerme el bebé, que es otro. Eso otro, también, otro, sí, otro. Ese es el fundamental. Ese era el número 5, hacer turnos. Número 6. Este ya es. Este de aquí ya empieza un poco ya diferente. Los vídeos de YouTube y los podcasts a velocidad 1.5 se entienden perfectamente. Y, esto porque lo digo. Y tu cerebro se acostumbra, ¿no? Seguro. Y tu cerebro se acostumbra. Esto porque lo digo, porque se te van a ir acumulando ahí programas y programas en tu feed y vídeos sin ver. Y si eres como yo, que soy un completista de mierda, y te gusta estar al día, sube la velocidad, a tope, venga, venga, a tope. Eficiencia. Se entiende todo, ¿eh? Al principio dices, juega, habla mazo rápido. Pero luego... Luego se entiende, ¿vale? Por otra parte, el viejo arte de esquivar spoilers. también hay que meterlo aquí. No vas a ver una película de estreno. No vas a ver la película de estreno ni estás al día en tus series. Hay que ser ninja. Esquivar, hay que ser un ninja esquivando las cosas en Twitter, los spoilers. Si tú silencias palabras en Twitter, no te enteras de nada. Es verdad. Sí. Yo no me enteré de ninguna cosa, de ninguna serie en estos 3 años. Es maravilloso. Porque he silenciado todas las series que quería. Pero luego te metes en el 20 minutos, por ejemplo, y te ponen portada. El final del día. Bueno, sí, con sí, una sí. foto así. Hostia, de... ¿sabes? ¿Cómo se llama esto? En Sensacine hace unos polleracos. Te ponen una foto ahí de... Y esto para la gente que sigue a Doctor Who, mi super consejito, no sé qué es la cuenta de Doctor Who. Nunca. Nunca, jamás. Porque si el capítulo ni es la el de la, miércoles... Ni la de la BBC. Si el capítulo es el miércoles, el martes te hacen un spoiler del capítulo gigantito, vamos, muy bien. O sea, es como pusieron en la portada del Teleindiscreta la muerte de Chanquete. Chanquete muere, sí. La muerte de Chaqueta. Menos mal que de Marcial no hicieron spoilers, si no... Pues eso, que los vídeos a 1.5 están muy bien. Número 7. Siendo padre, estás un poco más serio. Comer a huevos. Vas a comer huevos. Comer a huevos y aprendes un montón sobre la calidad de tus amistades. ¿Oh? Porque claro, tú eres padre o madre y no estás tan disponible como siempre. Y no te preocupas tanto por las amistades. Las descuidas porque pues, no tienes tiempo. Y al final, lógicamente, casi todas dejan de contar contigo. Porque es que así la vida es así. No pasa nada. Pero una cosa sí. Una. Las que quedan son las buenas. Después de todo esto, son las amistades de verdad. Son las que te perdonan que tú no has venido en 5 meses. A ver, pero luego te dicen, hola, ¿qué tal estás, tío? Una caña. No pasa nada. Esas son las buenas. Y a la vez, esos escasos momentos con tus amigos se disfrutan más. Bastante más que antes de tener un peque. ¿Vale? Así que mi número 7 es que aprendes bastante sobre la calidad de tus amistades. Número 8. Son súper random todas. Los juegos de móvil tampoco están tan mal. El Candy Crush siempre estuvo ahí. Es que no están tan mal. Hostia, yo estoy en el nivel 2000 y pico el Candy Crush, poca broma. 2000 y pico, chaval. Pues, hay tantos niveles. Es eso. Ha faltado Uncharted, Candy Crush. No tienes tiempo para coger el mando, porque es que no tienes tiempo de coger el mando. Un Candy Crush. Que se juega con una mano. Es que esto es buenísimo. Un Candy Crush, un... El Mario Kart del móvil, en el fondo no está tan mal, ¿eh? ¿Sabes que con xCloud puedes jugar en el móvil a los juegos de la Xbox? ¿Con táctil también? ¿Pero con una mano? No. Pero bueno, se puede jugar. En muchos juegos tienen el táctil adaptado. O sea, te viene ya con los controles táctiles. Eso, los juegos no están tan mal. Yo he descubierto algunas joyas para móviles que son maravillosas. Si queréis algún día el top de juegos pues de sí, pues... Vale, para ir al baño. El top de juegos para jugar con una mano. Bayoneta. Bueno. Oh. Hay un modo así. Hay un modo de una mano en bayoneta. Uh-huh. Pero si eso es para accesibilidad, que lo sepáis. Sí, no sí. Para pajeras. No. Nunca. Puedo añadir hasta un punto número 8 que la Switch es la consola perfecta para los papás. Sí, y nada más. La OLED. Cuando no la mande. Querido gente. No la mande. Es la consola perfecta porque es que tardas unos 3 segundos en volver a tu partida en cualquier parte de la casa. ¡Oh! Vuelves y del en 3 segundos sigues la partida que ya dejaste ayer. Es maravilloso. Eso, oh, lo hace también aquí. Vos ya tienes que encender la consola. Es o sea, es un jale. Hay que hacer, ya estás en tu partida. La inmediatez es... Estás cagando. Y ya está. Yo sigo con encenderla. Bim, bam, bam. Maravilloso. Eso, los juegos de móvil tampoco están tan mal. Compras una Switch. Oye, el top me interesa, ¿eh? El top. El top. Y otra cosa que no está nada mal, que este es el punto número 9, son las series para niños y niñas. Ojo, ¿eh? Está muy bien la nostalgia, aquellas cosas que veíamos cuando éramos pequeños. La abeja maya. ¿No? Oh. D'Artagnan, Willy Fogg. Hey. Willy Fogg, no hables de Willy Fogg, que no cierran el canal. Eso es, que estamos tonto con el copyright. Willy Fogg. Todos los derechos reservados. Qué furro. Qué furro. Funado. Funado de Willy Pooh. La abeja maya. Qué furra. Qué furra también. Es verdad, la abeja maya. D'Artagnan, qué furro. Pues es un qué furra. Furro también. Eso es un furra. Son furros. Es que todos. Luego dicen, ¿por qué los millennials son furros? Pero, ¿me puedes decir, hasta los fruitis son furros? Pero los, los trotamúsicos no, ¿ves? Los trotamúsicos también son furros. No. No, no son perros, pero de verdad. ¿Ves? Bueno, eso, que no está nada mal la serie. Está muy bien la nostalgia de todas estas series. Pero es que muchas series de ahora es que están mucho mejor. Explican cosas mejores. Y además les enseñan a los peques que esto es muy importante. El mundo de ahora. Dagi, Dagi mola mucho. Dagi, Blue. ¿Ese es el de, ese es el de los dos perritos? Sí, el Dagi. Es que uno me ha salido en TikTok que son dos perritos y Dios mío, esa serie es preciosa. Dagi, que es un perrito marrón. Ese y otro que es como azulito, puede ser. Sí, que dan chapar. Dan chapar de. Como en el campamento, igual. Chapa de no sé qué. Chapa de. Has aprendido hoy no sé qué. Me parece precioso. Pues, y es hay un peluche. Es eso, que les enseñan el mundo de ahora, los valores de ahora. Sí, claro. Que tú ves Willy Pog y los valores no son los de ahora. No, Willy Pog. A ti te gusta porque la ves, como dices, que la vida de pequeña, la vida es son 80 días. Es que, claro, si te canta la canción Mocedades, pues como otra. Claro, hay que ahí. Bueno, o sea, así que imaginas. Mi punto número 9 es como la nostalgia está bien, pero ponle series de ahora. Es como si Bad Bunny te canta la intro de Pocoyo. Pocoyo está muy guapo. Sí. Pocoyo está muy bien, está muy bien. Lo único que el fondo blanco me quema las retinas, sí. Pero bueno, por las lo demás. Las canciones de Pocoyo son brutales, tío. Son guitarra. No se entiende. ¿Alguien? Espero que alguien que esté escuchando esto no se entienda. Estoy contigo. Sí, sí. Abrázame. Abrázame. Abrázame. Siente mi abrazo. Bueno, yo pensaba ahora en ponerle. Ahora no, por cierto. Cuando tengas 7 años, 8, yo le voy a poner un capítulo de Dragon Ball. Ojo, en Dragon Ball le voy a poner un capítulo. Sí, si no, le gusta, la podemos ver. Pero tampoco es el mundo de ahora, Dragon Ball. No. Le puedes poner One Piece. El tema. Si tiene para tener serie esta pantalla. Sí, hasta los 30 años. El tema Bulma. Sí. Lo llevan regulinchi. Sí, la violencia, también. Es que estamos hablando del Japón de principios de los 80 también. Claro, si ya Japón ahora mismo está regulinchi hace. Si estamos como estamos. Pues, entonces yo le voy a poner. Claro. Le voy a explicarlo. Yo, claro, voy a esperar a que tenga 7-8 años para explicarle. Claro. ¿Vale? Pues aquí lo poner porque Dragon Ball es la serie de infancia. Y sí, si sí, voy sí. A decir, si te gusta la seguimos viendo y si no, pues no la vemos, pues, otra cosa. Lo que estés viendo ahora, ¿qué estás viendo? Yu-Gi-Oh, pues Yu-Gi-Oh. Yu-Gi-Oh también puede tener 40 años. También, o ¿no? Digimon ahora, también hay Digimon ahora, ¿no? Y Pokémon. Digimon, y... Azteco. Y 10. 10, Por último. Y este también es muy importante, ¿vale? También para informática. Ojo. Si funciona, no lo toques. Vale, para tantas cosas. No puede reiniciar. No puede reiniciar al chiquillo. No puede reiniciar al niño. Al chiquillo. Si funciona, no lo toques. Tu hijo o hija se ha dormido tras 2 horas de lloros encima de una sábana llena de migas y tiene el cuello que ya le gustaría a la niña del exorcista. No lo toques. No lo toques. Olvidas lo importante. Se ha dormido. Está funcionando. No lo toques. No lo toques. Es que a poco que muevas el cuello. Esto es personal, ya esto es cosa mía. A poco que muevas el cuello, ya está. A poco que te agaches a cogerle, se va a despertar. Incluso que respire fuerte a su lado. Y van a volver el rato del lloro. Y los 2 horas más. O sea, además que no haber tocado melón. Se suelen despertar contentos. Y se despiertan muy contentos, sí. Los chiquillos. Sí, sí. Así que eso. Y esto es muy importante. Si funciona, no lo toques. Y como bonus, un corolario se llama, como un bonus. Coronario. Epílogo. Esto es, y lo he titulado así, y no he puesto más texto, es siempre hay alguien peor que tú y todo llegará. Eso, ¿no? Siempre hay alguien peor que tú. Esto es una cosa que me pasó cuando nació mi peque, no voy a decir el nombre, cuando nació mi peque. Suena a frase de galleta de la suerte china, ¿eh? Siempre hay alguien peor que tú y todo llegará. Había días que estabas hasta narices. Y salías a la calle, chiquillos, que nos duermo, qué difícil es todo esto. Y veía, tenía un vecino antes, que son unos papás que son ciegos, con su bebé. Y dije, cago en la mar, y yo estoy quejando, que puedo quejarme, perfectamente, claro. Pero, dices, ostras, es que esta gente a lo mejor lo está pasando un poco peor que yo. Siempre hay alguien peor que tú. Y todo llegará, esto es porque hace poco, hace unos un mes, un par de meses, en Twitter pongo las series que veo, pues he visto esta serie y me ha gustado. No me ha gustado. He visto esta peli y me ha gustado. Y me decía un chico, tío, ¿y tú eres padre? ¿Y te da tiempo a ver series y películas? ¿Qué haces? ¿Cuál es el secreto, no? Claro, y digo, ¿cuánto tiempo te tu chiquillo o chiquilla? Me dijo, 2 meses. Claro. Le dije, claro, es que dije, no te preocupes, todo llegará. ¿Vale? Ya llegará el momento en el que pueda ver las series. Y no te creas que yo ahora mismo estoy en el salón viendo una serie. Yo veo en el salón en la serie cuando se acuesta, se acuesta chiquillo, yo estoy con mi esposa, nos ponemos una serie. Pero cuando veo series y películas, a la hora de comer en el trabajo. Ahí me pongo una serie en el móvil y ya está, y es cuando veo series. Tienes que adaptar un poquito o hay que adaptarse. Lo puedes hacer, pero de otra manera. Hay que adaptarse y eso, claro. todo llegará. Si estás siendo padre y ves que no ves la luz al final del túnel, tranquilo, tranquila, todo llega. De hecho, estás haciendo un podcast. De hecho, ahora mismo estoy haciendo un podcast que hemos tardado 9 meses. Claro. Tranquilos, todo llegará. Todo llegará. Y hasta aquí mi sección de 10 cosas que he aprendido totalmente aleatorias. Bueno, pero bien, y buenas de saberlo. Algunas muy útiles, otras menos. Sí, las cosas que he aprendido de ser papá o mamá y sobre bebés. Tener chiquillos, que hay que hacer un mundo mejor. Tener chiquillos. ¿Hay algún truco para bebés que tengan vagina a la hora de cambiar el pañal? No, normal. Pues no salpican. Que no dan a la cara. Claro. claro, es lo que te estaba diciendo, que ahí va para abajo. Ya. La física, pero te mancha. Hombre, la física. A no ser que venga con mucha potencia, claro, pero aún así no va a ser, nunca verá la cara. Lo de la potencia, la lluvia de mierda. No verá la cara, a no ser que aquí flashbacks de cuando mi hermana cuando cambiaba pañales yo. Flashbacks de Vietnam. Cuando le coges las piernitas para levantarle el culito, ese es el momento en el que puede sí que haber ahí a parábola. Puede, o sea, haber el fuga ahí, tiro parabólico ahí sí que... Ahí sí que esperan. Puede haber fuga. Así. Sí. Esta postura me viene bien. ¡Pah! Puede haber fuga ahí, ¿eh? Sí. Ahí hay fuga. Bueno, de una de esas es que tengo el recuerdo en mí. Voy a contar una anécdota escatológica, lo siento. No tengo hijos, pero tengo una hermana. Anécdota. Está bien. Anécdota. Estaba mi madre cambiando el pañal a mi hermana y mi hermana tenía gasecillos. Estaba en plan, pues eso, momento de gases. Estómago revuelto. Ya sabéis, exacto. Correcto. Se le notaba la barriga un poquito hinchadita y todo, ¿sabes? Ese hecho de, la pobre estaba llena de gas. En una de estas, después de que mi madre pues le hiciera un masajito y eso, mi madre para eso sí que es muy tal, le hizo un masajito y tal, y claro, al cambiarle el pañal, hizo el movimiento de levantar patitas. Se echó un pedo mi hermana que vi el flequillo de mi madre, levanta. La dejó pelirroja, lo puso ahí. ¡Ay, qué risa, de verdad! Tengo grabada en mi mente el flequillo de mi madre echándose para arriba de ese momento. Yo tenía 6 años, cuando esto tenía 6-7 años, no tenía más. Entonces, esos 6 recuerdos sí que los tengo, sí. Pues eso, Los gases sí hay que soltar. Pedos al aire. Los gases siempre fuera. Mejor fuera que dentro. Eso nos enseñó. Eso tendría que ser punto 11. Mejor fuera que dentro. Pues eso, estás pensando en tener peques. Espero que te sirvan mis super consejitos. No estás pensando, bueno, una cosa más que sabes, que no te va a valer para nada. Pero ya está, no pasa nada. Hasta aquí mi sección. ¿Os ha gustado? El top. Hasta me aquí, ha encantado. El top, bien. ¿Os ha gustado? Bien, me ha gustado. Perfecto. Pues me ha turbo flipado. Hablo en serio. Me ha encantado. Sigamos con el programa. Juguemos a la asociación de palabras. Yo digo una palabra y tú dices lo primero que te venga a la mente. ¡Comida! Aún no he dicho nada. Nada interesante, desde luego. Estás escuchando Perdidos en Melmac. Enciclociencia. Se ha perdido ese chiste, me ha dado pena, pero en el fondo yo creo que es mejor. Sí, sí. Bueno, niños, bienvenidos al nuevo inicio de curso. Toca la evaluación inicial, que siempre toca. Hay que rellenar los horarios, hay que forrar los libros, los que tengan, el que haya conseguido una tablet que la vaya configurando para el libro digital... Y la agenda, traedla siempre, por si tengo que comunicarme con vuestros padres y la aplicación todavía no está configurada. Yo es que me quedan los libros de Anaya. iba a hablar cosas, pero no. Sí, que continúa. Me cortan a nervios. Sí, continúa. Entonces, Ha pasado mucho tiempo desde el último programa. ¿Qué va? Yo ni... Y ha sido como un pestañeo, en realidad. O sea, sí. Pestañeo y ya estamos aquí otra vez. Bueno. Y eso es una cosa que a mí me gusta mucho preguntar al principio de curso. Y es, ¿qué has aprendido este verano? Me gusta mucho preguntarle eso a los alumnos porque los pilla descolocados. Porque no piensan que en verano pueden aprender cosas. Pero porque tú eres una... piensan que aprender es solo en el cole. Porque tú eres una profe guay. Claro. A mí me decían, ¿qué habéis hecho este verano? Que es diferente. No, ¿qué has aprendido? Porque se mola más. ¿Qué ha aprendido usted? Claro, pero es que eso, por ejemplo, tengo un amigo que tiene un niño que ha empezado la guardería ahora. Que tiene menos de 2 años, todavía no ha cumplido 2. Y el profe de la guardería les ha dicho que hagan un cuaderno con todo lo que han hecho en el verano para exponerlo en clase. Eso se llama con 2 años. Que ni hablan todavía. Eso se llama tu padre te hace la tarea. Sí, exacto. Se llama, exacto. Tu padre es que me sí, eso es. Que hemos dicho. Me parece, padre, lo mismo padre. Me parece un poco excesivo o que flipado el profesor. Sí, gente que se flipa. Gente que se flipa. Pero bueno, total, oye, que cada uno le pregunta a sus alumnos y alumnas. ¿Qué habéis aprendido? ¿Qué han aprendido al principio del curso? Exacto. Y no claro. Lo vas a preguntar a nosotros, ¿verdad? Por supuesto. Qué jodida. ¡Oh! Ah, o sea, con el pie cambiado, ¿eh? Pues, tenemos sí. Examen y no lo sabíamos. Y una vez, y lo que hago normalmente como dinámica en la clase es, una vez que cada alumno ha contado qué es lo que ha aprendido, les cuento qué es lo que aprendió yo. Ah, claro. Porque todos aprendemos, independientemente de la edad. Yo también aprendo cosas. Entonces, Kibo, ¿qué has aprendido este verano? Me ha tocado. ¿Qué aprendí yo? Que por mucho calor que haga, te jodes. Te jodes y ya está, no hay más que hacer. ¿Qué hay? Y ya está, eso es lo que he aprendido este verano, la verdad. Ahora a lo mejor luego te digo una cosa. Estoy pensando mucho. Alguna cosa más profunda, pero bueno. Y también he aprendido que mola mucho irse de vacaciones con la familia. Por ahí va una de las mías. Que es muy divertido, porque aprendes, aparte de que aprendes tú, aprendes de todo el mundo. De la peque y de todo el mundo. Eso es muy bonito. Eso, en el fondo, es que este ejercicio me gusta mucho, pues me decís que has hecho ahí muy fácil. Pues me he ido a Torremolinos con mi abuelo, pues me he ido a no sé qué, sí, pero ¿qué has aprendido? Porque es verdad que cosas que no apreciabas antes, a lo mejor ahora lo aprecias más. Toma bien. Sí, claro. Tú que estás ahí en primera fila al lado del radiador. Para poner el bocadillo antes del patio. Sí. ¿Qué has aprendido este verano? Hostia, qué buena esa, ¿eh? Sí, sí. El bocadillo antes de ahí para que esté calentito, qué bueno. Ay, qué asco, que luego huele toda la clase a chorizo, de verdad. Y que no puede ser más que nosotros niños. Pues yo era así. Bueno, esto que ha dicho de la familia, de hacer vacaciones con la familia, está bien. Tiene dos lecturas. Está guay. Yo con familia me refiero a... Yo me he ido de vacaciones con mi familia, con Chris y el peque. El núcleo familiar. Con mi madre. Y con mi hermano, mi cuñada y mi sobrino. Tiene dos lecturas. Es muy guay porque fortalece los lazos familiares. Está guay. Por otra parte, también te puedes enfadar. Sí, claro. Eso está a la orden del día, vamos, claro. Y es lo más normal, claro, también del mundo. Pero eso hace que fortalezca los lazos familiares. Está muy bien. Vacaciones con familia, de momento, bien. De vez en cuando, o sea, no todas. Parte de las vacaciones hay que estar con solamente el núcleo familiar. Exacto. Esa es una de las cosas. La otra cosa que he aprendido este verano es a gente que está cercana a mí, ha hecho una mudanza, después de estar viviendo mucho tiempo en una casa. Y lo que he aprendido es a no acumular, no hay que acumular. Y digo esto mirando la de juego que tengo en las estanterías. No hay que acumular, ¿vale? Porque por lo general acumulamos cosas que no usamos. Por lo general. Y que luego haces una mudanza y dices, mamma mía, todo lo que tengo, toda la mierda que tengo. Luego el de la mudanza te cobra por caja y te pone en perspectiva, ¿eh? Ah, efectivamente. Te pone en tu sitio, ¿eh? Te pone en tu sitio, sí. Yo este verano he aprendido eso, que no hay que acumular. Y por otra parte, he decidido, que es otra cosa, que me voy a empezar a deshacer de un montón de cosas que tengo que no uso. En plan, eso, los juegos. Tengo juegos de la Wii U que digo, ¿para qué? La Wii U, si ya me los he pasado, ¿sabes? Tengo un montón de cosas que las tenía en plan por coleccionismo. ¿Cuántos juegos tomo? Mira qué chorra más grande tengo. ¿Para qué? ¿Sabes? No tiene sentido. como ese cazador que tiene una cabeza de todos y cada uno de los animales que se ha llevado. Eso es, ¿cuántas veces voy a volver a jugar? Ah, yo qué sé, es que me da igual, es que me da igual. Iba a decir Gears of War, pero fíjate, Gears of War sí voy a jugar. Pero, yo qué sé, al Grand Theft Auto 4, no voy a volver a jugar. Ya. Pues pero no tienes cariño, a lo mejor lo tienes ahí por... Sí, tiene doble... La cosa es no encariñarse con tonterías. Hay encariñarse con trozos de plástico. Eso es. O con las cosas que te deja la gente. En plan, yo tengo el DNI de mi padre. Entonces eso no lo voy a tirar en la vida. Claro, pero es normal. Claro. Pero por lo general con cosas que te compras tú, que me ha gustado mucho este juego. Ya digo juegos, pero puedo decir cualquier chorrada. Es que iba a decirle al patrón que también son juegos. Los jueguitos. Digo, porque es lo que tengo en esta habitación. Es que no he aprendido a no encariñarme con tonterías. Eso lo aprendí también durante el año pasado. Más cosas. Muy bonito. Y yo un último inciso, que nunca es suficiente arena. Si estás en la playa, nunca hay suficiente arena. O sea, nunca hay suficiente arena. Siempre hay más. Siempre hay que acumular más. Se aplica también a los gatos. Siempre. Nunca hay suficiente arena. Y también aprendes que nunca hay suficientemente limpio, no se está suficientemente limpio de arena. Cuando tienes que ir a un chiquillo que viene de sí, nunca, que es el padre toca de chiquillo. La arena siempre está ahí. Cuando nunca. Tú metes ahí en la bañera al chiquillo, madre mía lo que sale de ahí. Dos playas, o sea, increíble. Eso. Increíble, la arena también. La arena, o sea, eso es lo que hemos aprendido. Es infinito. Seño. Profa. Maestra. Pones el primer positivo. ¿Y usted qué ha aprendido este verano? Pues... Primero, gente de internet, así es como se hace que venir sin sección y exacto, que la gente te la haga. Primera parte. Buen truco. Así como se prepara la primera clase. Exacto. Efectivamente. La primera clase me la hacéis vosotros. Pues mira, yo he aprendido, va un poco por el no encariñarse con las cosas y es ser consciente de tu tiempo. No tu tiempo como concepto físico, sino de tu tiempo para ti. Porque tienes un trabajo, tienes una familia, tienes unas obligaciones, pero al menos para mí he descubierto que es muy importante tener algo, un mínimo de tiempo para mí. Para decir, esta soy yo, y esta es mi circunstancia, y esto es lo que yo tengo que hacer. Y no dedicar ese tiempo a... Pues me voy a poner a organizar no sé qué de una asociación. No. Para ti, de ti. De ti, de tú. Para ti, de ti, de tú. Y que fluya. Y que la vida... Esto va a quedar a hierbas total, pero bueno. La vida es un río. Y tú vas en una canoa. Let it flow. Ya está. Deja fluir. Si tiene que llegar, llegas. Y si no llega, no llega. Da igual. Da lo mismo, porque al final tú vas a seguir siendo tú, te vas a tener que seguir levantando a las 8 de la mañana para trabajar y tienes que seguir con tu vida. Y si puedes dedicarte tiempo a ti para tú llegar en esa canoa bien, en el sentido de que la canoa no haga aguas por ningún sitio, es lo más importante. Que tú te veas bien en esa canoa. Lo demás ya vendrá. Yo quería decir, me ha levantado la mano. Yo quería decir que le estamos haciendo el programa Vetusta Morla en cuanto a los próximos siete discos que saque. Y le doy la razón a Nevesu, que muchas veces antes de hacer cualquier cosa de, yo que sé, de limpiar o de... Tengo tiempo libre, voy a hacer no sé qué. 5 minutos. Esto viene también a colación también de mi sección, de lo del ser papá. Esto es una cosa que se llama autocuidado. Y es súper importante. Y es una cosa que el por cierto, el Melmac más personal, ¿eh? Es el de hoy. Sí, desde luego, está saliendo del cocoro, ¿vale? Esto. Vale. Es una cosa que aprendes a valorar muchísimo cuando no tienes tiempo. Es el poco tiempo que puedas sacar para ti. Para ti, como persona, como individuo. Con lo que tú dices, lo que nos define. Eso. Para ti, para tú. No en plan, voy a sacar un rato para entretenerme y hacer un streaming. Bueno, si es lo que te llena, guay. Sí, claro, si lo que te gusta es lo que quieres. Pero en ese momento. Puedes estar en la cama y si te apetece leer un libro. O sentarte y no hacer nada. O mirar el techo. Sentarte y mirar el techo. Ya está. Autocuidado se llama, eso es súper importante. Yo eso lo he aprendido no solamente en verano, así a lo largo del curso, porque, bueno, creo que normalmente suelo disimular un poco aquí en los podcasts, pero yo creo que si se escucha el último podcast y este, se nota la diferencia. Se nota la diferencia de mí, de yo. Precisamente porque no me ha quedado más remedio que aprenderlo. Pero haberlo aprendido es lo mejor que me ha pasado. En ese sentido. Entonces, sí. Son cosas que se aprenden a hostias. Sí, sí. Por desgracia, sí. Pero estamos bien. Estamos muy bien, de hecho. Y eso es lo que hay que sacar en positivo de esta sección. Que hay que mirar por estar bien. Que luego todo lo demás, cuando uno consigue en esos autocuidados verse bien, todo lo demás va a ser más sencillo. Va a ir rodado, claro. Oye, yo os prometo, que en el próximo Melmac, sea cuando sea, va a haber cosas frikis también, ¿eh? Las cinco inteligencias artificiales en robótica de las películas más guapas. Y ahora que ya me he puesto, tierna, otra cosa que he aprendido este verano, he aprendido muchísimo sobre caballos, sobre veterinaria de principio de siglo. Ahí quería llegar yo, ahora te voy a preguntar una cosa. Y sobre historia de la mujer. He aprendido muchísimo, cada día estoy aprendiendo más y eso además me lo estoy pasando, me lo estoy usando como una enana. Vale, ahora dos cosas. ¿Por qué has aprendido sobre caballos? Así, respuesta corta, ¿eh? Respuesta corta, porque estoy jugando por internet con gente y tengo que saber de caballos. Vale. Bueno, tengo que saber, entiéndase, tengo que saber, sí. Podría no saber nada, pero me hace ilusión aprender. ¿Por qué? ¿A qué juego estás jugando? Estoy jugando al Red Dead Redemption 2, pero no al juego en sí. Dentro del Red Dead Redemption 2 tiene una versión online. Esto sí lo es conocido porque además se puso que en el ordenador podía jugarte, pagarte solo el online y no tener el modo historia y tal. Pues bien, resulta que un grupo de gente ha decidido coger la base de los servidores online del Red Dead, ha montado su propio servidor, cambiado algunos scripts y se puede jugar a rol dentro del Red Dead. Puedes rolear dentro del Red Dead. Tú tienes tu personaje, tus historias. Red Dead Redemption, para quien no lo sepa, es un juego del oeste. GTA de vaqueros. Sí, sí. GTA de vaqueros, total, básicamente. Vale, entonces, lo que estás haciendo es roleplay, o sea, jugar a vivir en el oeste. Vale. Exactamente. Igual que estaba Marbella y todo esto del GTA, que la gente a lo mejor el Marbella Vice... puede que lo conozca de pues todo aquello que... Pues todo el roleplay de Twitch, que eso hace... Además creo que fue durante la pandemia o antes, que lo petó. Sí. En ese momento. Y simplemente pues es eso. Eso era roleplay en GTA, pues esto igual, pero en el Red Dead. Y siendo conscientes de la época que es. Y yo quiero pedirte... Si puede ser la próxima, si no más adelante. Que una de las próximas... secciones de Enciclociencia de Nevesu sea explicarnos el roleplay, porque es que de verdad te juro, sí, no, yo no tengo ni idea tampoco. No tengo ni idea y es que no le veo el aquel todavía. Claro, a ver, es que aquí está la cosa en resumen resumido. Los juegos de rol se pueden visualizar desde muchos prismas. Pero que me lo cuentes en otra sección. Claro, chico, aprovecha. No, le damos la sección hecha. O sea, le hacemos la sección. Y le damos y otra. Y pienso otra. Y ahora. Y quiero empezar a llenar el programa con otra sección, la tía. Que a los juegos de rol hay gente que se lo toma por el tema de los dados. Y hay gente que le gusta más la parte de interpretación. Y ese es el caramelo de la siguiente sección. Ese es el mood que tenéis que traer para la próxima sección, cuando vayamos a hablar de juegos de rol, porque ahí no sabéis qué estáis haciendo pidiéndome hablar de rol. Os lo digo ya. Yo sí sé lo que hago. Yo sí sé lo que hago. Pues hasta aquí la... Pero bueno, ¿me puedes pedir o no despido la sección? Sí. Yo creo que ya podemos... podéis cerrar las agendas, terminar de copiar el horario en casa y que sepáis que esta tarde en el Classroom ya vais a tener acceso para que subáis la foto. Una foto actual, por favor. Le decís a vuestros padres que se haga una foto actual y que os la ponga, y si no la hacéis vosotros mismos, nada de selfies con filtros, por favor, ¿vale? Una foto seria que yo pueda reconocer. No lo puedo poner orejitas de conejo o algo. No se puede, no. Esas para la orla. Eso si queréis para la orla. Vale, me lo apunto. Pero aquí la ciclociencia. Al final de curso nos tiene que dar la orla. Sí. Por supuesto, al final de curso la orla. Si aprobamos. Is estamos a pie de calle para hablar del fenómeno del podcast, esta moda de hacer radio enlatada para la web. Hemos preguntado a los viandantes sobre sus programas favoritos, y estas han sido algunas de las respuestas que hemos obtenido. Atractiva señora, ¿qué podcast escucha usted? Perdidos en Melmac. ¿Y usted, señor? Perdidos en Melmac. Dígame usted, joven de sexy voz. Perdidos en Melmac. Perdidos en Melmac. Perdidos en Melmac. Perdidos en Melmac. Perdidos en Melmac. Perdidos en Melmac. Perdidos en Melmac. Perdidos en Melmac, tu podcast de ocio y entretenimiento favorito. Muchas gracias por escucharnos. ¿Y no vamos? Sí, ya hasta cuándo no vamos. ¿Hasta cuándo? ¿Así? No, Dios, solo Dios sabe, Dios proverá. Dios proverá. Hasta aquí el programa de hoy, sí. Hasta aquí el programa de hoy. ¿Qué, ni tan mal. ¿Os ha gustado el programa? Ha sido el más personal. Hemos hablado de cosas. De qué ha aprendido siendo padre. ¿Qué ha aprendido este verano? Parecía el programa de Jesús Quintero esto. Un poco sí, ¿eh? Ratones colorados. Ratones, hostia. Qué buena canción de Andy Lucas. Ratones colorados. Oye, a ver. Ponednos en los comentarios qué habéis aprendido este verano. Eso, dime. Podéis ponernos en los comentarios qué habéis aprendido este verano. O durante estos 9 meses. De... ¿Qué habéis aprendido durante estos 9 meses? Durante este embarazo. ¿Qué habéis aprendido este embarazo? Y que Dios proveerá. Dios proveerá. Hermanos. Y hermanos. Melmac volverá. No sabemos cuándo, pero volverá. Sí, más pronto que tarde. Activar las notificaciones antes, y se ¿antes avisará. De Navidad? Yo creo que antes de Navidad, una vez por lo menos que hemos grabado. El recomendación navideñas. O sea, hay que grabarlo. Viene seguro. Ese, vamos, te lo grabo. Ese es muy fácil. Ese hay que grabarlo, sí o sí. Un Halloween. Ojo, el Halloween. Halloween no sé yo. Soy Vanessa, feliz Jabolín. Jabolín. Soy Vanessa. Grupo, feliz Jabolín, grupo. Pero antes, ¿dónde nos pueden encontrar? Podéis encontrarnos en perdidosenmelmac.com, que es nuestra web, y hay muchas cosas. Además, subimos a veces. Hay más cosas, además de los podcasts. O sea que si quieren contenido de Melmac, ahí van a encontrar más cosas. Sí, ahí de vez en cuando publicamos cositas. En Instagram podéis encontrarnos como @perdidosenmelmac y también. Yo, por lo menos, cada mes, poco a poco, el pongo reel, alguna cosilla. Reel, ¿no? Santiago es el único que trabaja aquí en la nave. El CM está a tope. Pero lo hago porque por mí. Realmente lo hago por las cosas que ha dicho Neves. Lo hago un poco por mí. Podéis seguirnos en Twitter. Quien siga teniendo Twitter. Porque me estoy dando cuenta que Twitter está medio muerto, medio muertísimo. Quien siga teniendo Twitter, @enmelmac. Estamos ahí en Twitter. De vez en cuando también ponemos algo. Y podéis encontrarnos como Perdidos en Melmac en iVoox, iTunes, YouTube, Google Podcast, Spotify. Vamos, esto lo sabéis porque si nos estáis escuchando es que nos habéis encontrado. Entonces sabéis que podéis encontrarnos por ahí. Y también podéis encontrarnos en Radio Kit. Creo que podéis encontrarnos. Creo que seguimos Radio ahí. Radio Kit, Córdoba. Creo que seguimos ahí. En la 107.0 de la FM. Que por cierto. De Córdoba. Sí. Ya le enviamos la taza. Ya le enviamos la taza. Ya está bien, ¿eh? Hace. Pero, es que. Estoy sí, mía, vaya. Eso sí que ha sido un meme, ¿eh? Bueno, pero es que ha habido muchas cosas entre medias hasta que pude enviar la taza. Ha habido una pandemia mundial. Por favor. Un hijo, pues muchas cosas. Por favor. Yo qué sé. Confírmanos que te ha llegado la taza. Para terminar la señora de, con para este, terminar este arco. De, este es el del Lore de Melma, por favor. Este arco argumental. ¿Os recordáis de qué fue el programa anterior? ¿Os acordáis de qué fue el programa anterior? ¿Alguna recomendación? ¿Algo de recomendaciones navideñas, seguro? Recomendaciones navideñas, right. El último. La hostia, ¿eh? ¿Y hubo algún comentario? Fue Navidad antes de. Alright, cuéntanos, ¿qué nos decía el comentario de la recomendación? Un valiente, ¿eh? Un valiente. Pues mira. Elías, ¿A qué hora? El domingo 9 de, ay, muy importante de enero. Saber. 9 de enero, ya eran recomendaciones ya después de Reyes. 9 de enero. Que es como popa las rebajas, yo qué sé. ¿A qué hora? Pero madrugador, a las 6:40 de la mañana. ¡Ojo! ¡Joder, macho! Pero bueno. Se levantó temprano el día 9 para decir, las rebajas son mías. Una persona, además, era domingo. Una persona que escribe un comentario a las 6:40 de la mañana, mis dieces. Un domingo, ¿eh? Un domingo. Elías. Es que poca broma, Elías. Elías, siempre en nuestros corazones. Todo bien, Elías. Elías levantando el país. Todo bien, Elías. Todo bien, Elías. Todo bien. El autocuidado bien. Todo bien. ¿Y qué nos decía? ¿Qué nos decía? Voy a ir leyendo, pues es un poco largo el comentario, voy a ir leyendo y me voy a ir parando poco a poco, ¿vale? Bien, ok. Dice, buenas, os paso unas recomendaciones. Yo voy a tirar de clásicos y actualidad, que ya para nosotros no es actualidad, pero entiéndase. Película, No mires arriba, que está en Netflix. Dice, bueno. Muy de moda, habréis escuchado todo tipo de comentarios. Un reflejo de la sociedad a día de hoy. No la he visto. A mí me gustó. Está chula. A mí me gustó. Muy entretenida. Me gusta. Sí. Me gusta. Ah, vale. Claro, he dicho clásico y actualidad. Pues digo, ahora os recomiendo Tesis, que está en Prime Video. Hostia. Hice un clásico de los 90 que si no habéis visto ya estáis tardando. Estaba en Prime Video a principios del año. Ahora, fíjate. Claro, ahora habría que mirar. Ahora está en VHS. Claro, pero Tesis en Periguan. Si no, en Toki... Este, uy, casi hago... Toki Video. En Toki Video te la de... En Toki Video te la dejaba. Luego de series, recomienda Cobra Kai. Uf, me da una pereza. ¿Está en Netflix? Sí, bueno, yo estoy viendo Cobra Kai. Sí, yo he visto la dos, pero me da una pereza empezar a ver la tercera. ¿Sabes el problema de Cobra Kai, en mi opinión? Es que se ha perdido la historia de lo que... De lo que enganchó a la gente de nuestra edad, que era la historia de los mayores. Claro, y ahora ya en los niños. Se centra más en la historia de adolescentes. Los chiquillos. Que la gente quiere que llegue. Que me parece bien, que es lo normal. Que es lo normal. Claro. Están bien, claro. Perdiendo un poco a los mayores. Pero... Están haciendo unas bases. Es, ¿no? Al salir de clase cae. Ahora es un poco salir de clase cae. Pues dice, seguro que ya la conoce todo el mundo. Lo he flipado con la temporada 4. ¿Vale? Otra serie que recomienda es Sky Rojo, que dice que también está en Netflix. Dice, de los creadores de La Casa de Papel. Solo digo eso. De los creadores de Sky Rojo. De los creadores de Casa de Papel. Del guionista de Menudo mi padre. Mira, videojuegos. Aquí yo sé que gente que nos escucha va a decir, por supuesto. De videojuegos recomienda Yakuza Like a Dragon. ¿Ese es el primero? Un montón de horas. No, ese es el último. Ese es el último. Yo el primero lo jugué este año y El Yakuza Like a Dragon es el último que salió, que es por turno. Pero dicen que está muy chulo, sí. Pero que hay una cinemática que... Mira, es un montón de horas en un RPG por turno, sano Final Fantasy, pero con una historia guapísima sobre las mafias chinas. Por lo que tengo entendido, todo lo que hay... Bueno, ya, yo leo lo que pone. Como sea. No sé, a lo mejor es de la China, no sé. Japonesa, ¿no? Yakuza será japonesa. Yakuza. Claro, la mafia china tiene otro nombre, pero no me acuerdo. La triada. Pero sé que tiene otro nombre. La triada. No queremos ofender a ninguna mafia china ni a ninguna mafia japonesa, porque tampoco queremos nosotros enemistarnos con ese tipo de gente. A lo mejor el Like a Dragon va sobre las mafias chinas, va que viaja a China y va sobre las mafias chinas. A saber. Claro, a lo mejor mejor son unos yakuzas que van a China. Es que yo no juego. A lo mejor va de un señor que le gustan los dragones. Claro, yo qué sé, o que se convierte en un dragón, ya no sé, da igual. No he leído el libro. El caso. Entonces eso, yo por lo que sé, ya no solamente la historia, sino todos los minijuegos que tiene como buen RPG, que se de estos minijuegos que tiene por dentro, eso es para perderse. Otra cosa que recomienda, solo apto para nostálgicos, es el remaster del Diablo 2. Buen pocito de horas ahí, también. Ya. Solo para nostálgicos. Sí, sí. O para gente con tiempo libre. Y cafeteros, ¿eh? Para los muy cafeteros. Sí. Me espera. Yo ahí recomiendo el Torchlight 2, que es del estilo y puede jugar, ¿no? También con la gente. El Diablo 4, que espera que salga ya. El Diablo 4, ¿no? Claro, ya esperamos. O el 3. El Diablo para móvil. Exacto. Exacto. Y de libros, Departamento de Homicidios de Cruz Morcillo, por si os gusta la crónica negra. Este me lo voy a apuntar porque a mí me gusta mucho la novela de policías y de filerías. La policíaca. Me lo paso. Sí. Podcast. Tengo muchos que recomendar. The Past Is Now, El Arte Muere, Gaming Players... Es que no hay comas y no sé si todo esto es el nombre de un solo podcast. Seguramente, ¿vale? ojalá. Voy leyendo, ¿vale? Dice The Past Is Now, El Arte Muere, Gaming Players, Podcast Pro Gaming, Podcast La Taberna del Antro. ¿Qué nombre le ponemos al podcast? Ve diciendo cosas. ¿Sabes? Pon. El... Todo esto en cuanto a videojuegos, El Centinela del Misterio, Podcast de Sucesos y Misterio, Planeta Bob, Podcast de Cine y Series, y ya luego dice, un saludo a todos y seguir haciendo contenido. Ahora entiendo por qué escriba a las 6. Escuchando a vosotros. A las 6 de la mañana un comentario, porque con todo lo que escucha, tiene que estar despierta. Tiene que levantar temprano para ponerse al día. Yo la verdad es que agradezco bastante sí, la recomendación del podcast, porque es que últimamente solo sube gente que es de la radio, entonces... Es verdad, es que eso es otro melón a abrir está ahora. Está perdiendo el podcast. Ahora ya no hay gente, ya no hay podcast de gente. Se los ha ido. Sí, pero ya está, pero, se los ha comido todo. Claro, copan todos los de la radio. Entonces, solo te recomiendan de radio. Entonces, me parece genial que nos recomienden podcasts que sean de gente. Sí. Pasaos por el comentario, de gente porque yo lo he tenido que leer así un poco, pero pasaos por el comentario y echarles un ojo porque hay un montón. Y ya por último dice: un saludo a todos y seguid escuchando y seguid haciendo contenido. Hace mucho tiempo os empecé escuchando a vosotros en el mundo del podcasting y me abristeis un mundo nuevo. Eso bonito, ¿ves? Eso bonito. Elías, sí. En el escrococoro que estás. Sí. Muchas gracias, Elías. Like y suscribe. Like y suscribe al comentario. Like y suscribe. Y poco más. Ya está. Se me ha hecho corto, ¿eh? Ya podéis poner nuestros comentarios en el programa de hoy. Lo que habéis aprendido este verano, no lo que habéis hecho, lo que habéis aprendido. Este, y si sois padres o madres, pues un truquito que habéis aprendido también con vuestras chiquillas y que estáis buscando últimamente en Google. Exacto, eso es muy importante. Y poco más. Se viene ya el 2020, la búsqueda de 2022. Está aquí el próximo programa. Reto a la gente de Instagram o de Twitter, ¿sabéis? Lo de las pestañas estas que dice, sube una foto de no sé qué y es como una cadena que se hace en Instagram. Sí. Que hagan una captura de pantalla a los valientes de las últimas búsquedas de Google. Y que nos la manden. A ver quién es el valiente. No hay suerte. Hay suerte, claro. La Guardia Civil está escuchando ahora mismo este podcast. Y vamos a ir terminando, ¿verdad? Sí. Yo creo que sí. Sí. Pues por hoy poco... Está llamando el alien a la puerta. Y por hoy poco más. Hasta aquí el programa de hoy. Está bien ya. Está bien, que esta gente tendrá que comer. Recordad que aquí os esperamos en Melmac. Y a vuestros gatos. Vuestros gatos también son bienvenidos. Miau. Chao. Correr a esta hora del día. A mí también. Se siente uno cerca de la naturaleza. Y lo mejor es que es un estupendo ejercicio. Es el mejor. Claro que antes de hacer cualquier ejercicio debe uno acudir al médico. Exacto. Y hacer ejercicio poco a poco. Ojalá pudiéramos decirle eso a todo el mundo. Creo que ya lo hicimos. ¿Lo hicimos? Por supuesto. Recuerden, sean buenos con su cuerpo y él será bueno con ustedes. Bien dicho, Simón. A ver quién llega primero al árbol. ¡Adelante!